En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El 666, el número del anticristo, el número del demonio, de la bestia, del maligno. ¿Qué significado tiene el 666? ¿Por qué representa la imperfección? ¿Por qué representa el ángel caído? ¿Por qué es el número de Satanás? Manuel Carvellal, muy buenas. Buenas noches. Pues eso es lo que siempre hemos creído, ¿no? Que el 666 es el número de la bestia, según el Apocalipsis. Bueno, pero hay una corriente de investigadores que sugiere que el verdadero número del anticristo es el 616. Con lo cual tenemos que cambiar la agenda. Sí, esta semana se publicó un artículo muy interesante sobre todos los tópicos. Ahora que está tan de moda la figura del diablo, los exorcismos, las posesiones, pues ha hecho una reflexión muy interesante César Cervera sobre muchos tópicos, muchas cosas que queremos sobre el diablo, que resulta que las queremos mal. Ahora hablamos sobre ese asunto en La Rosa de los Vientos, que acaba de comenzar en la sintonía de Onda Cero Radio. Vamos a estar hasta las 4 de la madrugada. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo, con Sergio Monforte al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción, Silvia Casasola en la codirección, y los siguientes hay contenidos. Que el de hoy va a ser un programa en el cual vamos a intentar arrojar luz sobre la oscuridad. O luz sobre la luz. En nuestro juicio, la historia, sentaremos en el banquillo, nada más y nada menos que a Dios. Y solo nosotros nos podemos atrever a ello. Además, en los ecos del pasado, con Laura Falcolara, vamos a hablar de Polonia, un lugar bello, bellísimo e histórico, y también de Sudáfrica, de los misterios del Castillo de Buena Esperanza. Además, por supuesto, Tertulia Zona Cero con Lorenzo Fernández y con Manuel Carvellal, a quien ya habéis escuchado, con Juanjo Sánchez Oro, con Josep Enguijarro, y un hashtag en Twitter, una etiqueta. Podéis hacer vuestros comentarios ya mismo, almohadilla Rosavientos. Y en esta tertulia vamos a conocer algo más sobre Satán, pero también sobre unos extraños círculos que aparecen en la Tierra en Namibia. También vamos a saber algo más sobre los 40 años, sobre el trágico aniversario del mayor accidente aéreo de la historia, que ocurrió en los rodeos de Tenerife, el accidente terrible de los rodeos, un hecho que todavía está rodeado por muchos enigmas, y también os vamos a contar la forma en la que se puede profetizar una muerte temprana, nuestra propia muerte. Son 36 los minutos que pasan de la una de la madrugada. Es la hora de comenzar. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Ya os lo hemos comentado antes. Ya habéis escuchado la voz de Manuel Carvellal. Lorenzo Fernández también está con nosotros. Lorenzo, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. También está con nosotros Juan José Sánchez Oro, ¿qué tal? Muy bien. Y Josep Guijarro. Josep, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, pues tenéis que cambiar vuestra agenda. El número del demonio no es el 666, como siempre nos hemos creído, que quedaba muy bien. El número de la imperfección, al parecer, Manuel Carvellal. Algunos dicen que es el 616, ¿no? Pero bueno. La tradición, la historia, nos dice que es el 666. No es ni uno ni otro, pero bueno. Evidentemente. pero la historia, la tradición nos dice muchas cosas, no solo sobre la figura del diablo, sino también sobre prácticamente casi todo lo que tenemos asentado en nuestras creencias sobre el Evangelio, que curiosamente no aparecen en la Biblia. Y cuando se hace un estudio exegético, cuando se hace un estudio minucioso de lo que realmente dice la Biblia, pues nos damos cuenta de que muchas de las cosas que damos por supuestas están extraídas de otros lugares. Es cierto que en la mayoría de las traducciones del Nuevo Testamento, y concretamente del libro del Apocalipsis, se menciona la figura del anticristo, que es una figura que en realidad es un plural, porque anticristo sería cualquiera que no aceptase a Cristo como el Salvador. Hay muchos anticristos a lo largo de la historia. Pero en la profecía del Apocalipsis, cuando se habla del Armagedón, de la venida, del fin del mundo y todas esas cosas, concretamente en el capítulo 13 del Apocalipsis se pone un número, un sello de identidad a la bestia que personificaría el maligno en ese fin del mundo, ¿no? Y que su número, el que tenga entendimiento, descifre el número de la bestia, y su número es el 666. Cito de memoria, si no recuerdo mal. Bueno, pues según algunas copias del Apocalipsis del siglo I o del siglo II, que se han encontrado, por ejemplo, en Oxirringo, en Egipto y en otros lugares, el número que aparece como identificador de la bestia es el 616, lo que generó algunas polémicas. Y aunque todavía hoy la corriente más aceptada es la de que el 666 probablemente fue el número que escribieron los autores, o que escribió el autor, que tradicionalmente se identifica con San Juan en su retiro en Patmos, la mayoría de los autores sugieren que el 666 probablemente sería una identificación del emperador Domiciano o de Nerón, que persiguieron de una forma muy cruenta a las primeras comunidades de cristianas y que para ellos supusieron un auténtico anticristo, ¿no? Y un juego de letras, una transcripción numérica de esos nombres daría ese 666. Pero es solo uno de las muchas paradojas que nos encontramos al analizar la Biblia en relación a la figura del diablo. Satanás, por ejemplo, se menciona 36 veces en la Biblia, y el diablo 33. Y aunque lo utilizamos como sinónimos, Satanás, Lucifer, que fíjate que es uno de los números que se asocian a Jesús, el 33. Sí, bueno, como la idea del lucero del alba. El lucero del alba es una figura. Es el día de la Anunciación, el día 33 de cada año, ¿no? Y se identifica con la figura de Jesús en varias partes del Evangelio. Sin embargo, posteriormente comenzó a identificarse a ese lucero del alba con Lucifer, con el portador de la luz, que no aparece mencionado en el Antiguo Testamento y solo en el Nuevo Testamento. También porque una cosa es el texto original, que no tenemos en nuestro poder, porque no existen copias originales, lo que existen son copias de copias de copias, que además fueron redactadas muy posteriormente a la muerte de Jesús, en cuanto al Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento pues ya ni hablamos, y que probablemente fueron un poco condicionadas por los intereses del transcriptor del momento, ¿no? De esas primeras comunidades cristianas. Así nos encontramos con montones de paradojas, aunque nosotros utilicemos, como muy bien señala Cervera en este artículo, la figura de Satanás y de Lucifer como sinónimos. Satanás en realidad era un ángel que, digamos, que se ocupaba de los trabajos más incómodos para Yahvé. Era quien fiscalizaba, era el acusador, eso es lo que significa Satán, el acusador, que fiscalizaba un poco a los pecadores en el mensaje de Yahvé. Mientras que Lucifer... ¿Y sería el ángel caído? ¿Lucifer? Sí, pero todo eso es una interpretación posterior, que además viene condicionada por una disciplina, supongo que no se puede llamar ciencia, digamos que es un campo de estudio, la demonología, que pretende estudiar la figura del diablo y de los diablos desde el punto de vista de la teología. Y así hay autores muy conocidos, como el exorcista Gabriel Amor, que falleció hace no demasiado, que él intentaba compatibilizar todas estas contradicciones diciendo que se trata de la misma figura, como dice la tradición, solo que Lucifer sería el nombre propio del segundo demonio en importancia en la jerarquía demoníaca. No obstante, para el cristianismo, Satanás y Lucifer son la misma persona. Uno sería, viene a ser algo así como que uno es el nombre propio y otro es el alias, ¿no? El con el que se conoce después de esa revelación. Que además también es una figura muy posterior al cristianismo original, la de que hubo un ángel que por vanidad, que era tan hermoso, tan brillante, que por vanidad quiso ganar el reconocimiento de Dios en lugar de hacerlo porque Dios se lo otorgaba, ¿no? Un poco como dando a valer sus propios méritos personales, y por esa especie de acto de soberbia habría sido expulsado del paraíso, convirtiéndose en el príncipe de este mundo, que es uno de los muchos calificativos con el que se refiere al diablo el Nuevo Testamento. Diablo, Belcebú, el tentador, el maligno, Belial, el dragón, el señor de la muerte, el padre de la mentira. Hay montones de calificativos. Hay también, este estudio llama la atención sobre dos cuestiones muy interesantes, como la figura de Lilith, por ejemplo. Si nosotros le preguntamos a alguien quiénes fueron los primeros humanos que creó Dios, pues inmediatamente nos dirá Adán y Eva, ¿no? Bueno, pues hay una tradición de origen judío que menciona una mujer anterior a Eva, porque Eva, según el Génesis, habría sido creada de una costilla de Adán. Pero hay una referencia anterior que dice que Dios los creó hombre y mujer inicialmente. Por lo tanto, antes que Eva habría otra mujer, que sería Lilith, un personaje muy recurrente en la historia de la brujería y de la demonología, que se convirtió en la patrona de las brujas durante mucho tiempo, y del adulterio y de todo lo malo y pecaminoso, porque habría sido expulsada del paraíso. Al final da igual que sea de Castilla o sea de Andes, al final la mujer siempre pecado, es la culpable. El pecado. Sí, porque a esta la echan y viene la otra y le da la manzana y también por la eso te parda, digo, ¿no? Al final vuelve a la misma meta. Permitirme que haga un pequeño inciso, porque es que precisamente además este mes la portada de la revista Año Cero está dedicada a la figura de Lilith, que es la gran desconocida. Y es verdaderamente curioso, como tú dices, ¿no? Todavía como está muy ligada a todo lo que tiene que ver con la antigua y la brujería actual también. La primera vampiresa, ¿no? Decían que era. Es curioso que siendo elementos extraídos de la Biblia, la mayoría de los católicos, apostólicos y romanos practicantes desconoce todo este tipo de matices. Y repito, estamos hablando de la figura del diablo en la Biblia, pero es que si nos pusiésemos a analizar lo que realmente dice la Biblia sobre el arca de Noé, o sobre el diluvio, o sobre David y Goliat, o sobre la resurrección de Cristo, nos daríamos cuenta de que la mayoría de las cosas que tenemos como asumidas y como aceptadas o no aparecen en la Biblia, o en la Biblia se cuentan versiones muy diferentes, incluso a veces contradictorias. ¿Entonces de qué hablas la Biblia? La Biblia es un conjunto de más de 80 libros distintos, uh-huh, que fueron escritos por autores diferentes, con siglos de diferencia entre una redacción y otra, y que lógicamente no se leían lo que habían escrito los anteriores. Claro, pues, en muchos probablemente casos, porque en muchos casos ni conocían que ni había conocían otros textos que había anteriores, claro, ni se conocieron entre ellos, porque estamos hablando de siglos muy diferentes. Pero yo creo de todas formas que con esto que has comentado del número va a haber muchas reclamaciones, porque claro, los pobres del tatuaje que se han puesto el 666, fíjate, ahora... Hombre, ¿ahora qué pasa? Esos tendrían que reclamar, pero por el golfo del fundador de la secta, que con la tontería del 666 al final se forró. Pero que todo tiene un porqué, o sea, es historia tan absurda. Yo los he visto aquí en Madrid... llegaron a implantarse en su día, pero en muchos países de América Latina te los podías encontrar por la calle, gente con un 666 tatuado en el brazo o en la frente. Niños. O con gorras, con camisetas. Y padres que habían tatuado a sus propios hijos. Sí, sí, no, es tremendo, ¿eh? Es una historia que tuvo mucho, mucho recorrido en América Latina y que posteriormente llegó a España, y que parte de la base de una idea, fijaros, estas contradicciones que hablemos de Lucifer como el portador de la luz y el lucero del alba, y que a Jesús también se refieran como el lucero del alba en el Evangelio. Bueno, pues hay muchas corrientes, muchas sectas que hacen una especie de revisionismo teológico para decir que el verdadero Mesías, que el verdadero enviado de Dios es el que está sellado con el 666, se identifica con ese número de la bestia. Ellos pretenden, como otras muchas sectas, que el Vaticano se habría convertido en una especie de cueva de ladrones y que al llegar el fin de los tiempos, el primer símbolo sería la caída del Vaticano, no por una bestia diabólica y satánica, sino todo lo contrario, por la verdadera segunda venida del Hijo de Dios, que reconocería a sus fieles por ese 666. Claro, si al final resulta que es otro número, imagínate qué puñeta, ¿no? Sí, es el 616. Es como nos acabas de decir y como nos recuerda Nebur, como lo veía Rosa Ventos en Twitter, 616 dentro del multiverso del cómic Marvel es el número del universo tradicional donde acontecen las colecciones regulares. Bueno, pues parece que han bebido de esta fuente. Israel nos dice, a propósito de esto que estamos comentando, que para mí el mal lo crean solo los humanos y sin vender calificativos para echarle la culpa a otros. Y Garci nos dice que el diablo es Twitter. No, yo bueno, lo del el número tampoco creo que haya mucha importancia si realmente responde a lo que se piensa que responde, que era al nombre de Nerón, como ha dicho Manuel, porque depende cómo lo escribas. No recuerdo si había que añadirle si era Nero y luego Nerón. Depende de cómo se escribía, te salía la suma 666 o 616. Entonces viene un poco de eso. O sea que realmente la cuestión es por qué utilizaban a Nerón en el Apocalipsis si Nerón ya estaba muerto cuando se supone que se escribe el Apocalipsis. Y eso quizás es lo más interesante, porque había una leyenda que decía que Nerón iba a ser el adversario que vendría de Oriente y volvería a nacer. Y por eso el Apocalipsis se escribe pensando seguramente en Nerón y teniendo muy presente esa profecía que se había hecho de que realmente este personaje iba a volver otra vez a la vida. Si fuese hoy, sería Trump. No, habría que buscar la equivalencia, pero es muy interesante esto. Seguro que algún 666 le sacarán en algún lado. Porque claro, efectivamente el Apocalipsis se escribió muy posteriormente. Sin embargo, la idea que nosotros tenemos de la Biblia, o la idea que tiene la mayoría de los creyentes, es que es una especie de revelación recibida al dictado por un único autor que está copiando literalmente las palabras que dice Dios. Por eso hay esas discusiones a veces con los telepredicadores cuando sueltan un versículo de la Biblia, sueltan una cita, como si eso fuese la palabra de Dios inamovible e irrevocable, cuando dentro de las mismas escrituras los autores de los textos dicen cosas contrarias, ¿no? Es que lo que tú has comentado de Lilith viene a intentar solucionar ese problema que tú has comentado también, que es la existencia de dos creaciones del ser humano. Una creación en la que aparecen, que se crean las dos personas, el hombre y la mujer, se crean del barro, y otra posterior en la que en el mismo Génesis, un poquito después, te aparece que se crea el hombre, se crea la mujer a partir de Adán, ¿no? Entonces, claro, eso lo que demuestra desde el punto de vista de la historia crítica, ¿cuál es? Pues que hay dos fuentes y que alguien intentó juntar esas dos fuentes como pudo, intentó armonizarlas y quedó ese resto de esas dos procedencias. Lo tienes también cuando vas al diluvio, tienes dos descripciones del diluvio distintas en el mismo capítulo. En un diluvio son 40 años y en otro son sí, no, una barbaridad. No, sí, en uno es una lluvia que cae efectivamente del cielo la lluvia y en otro es como que las aguas brotan desde el subsuelo, ¿no? Ocurre también con David y Goliat. También. En un lugar se supone que es David el que mata a Goliat y en otro capítulo es otro personaje distinto. Y estamos hablando de la misma Biblia. Claro, pero entonces, para intentar salvar precisamente la coherencia y no pensar que realmente Dios ha vuelto esquizofrénico y te está revelando de una manera contradictoria esa información, surge luego la exégesis, surge el análisis y entonces cuando surgen otras nuevas figuras como Lilith que la lían aún más. Porque claro, ya no sabes tampoco qué valor tiene eso, ¿no? Así que, y luego otra cuestión también importante es lo que has comentado de la generación de la demonología. Porque al principio, cuando tú vas a los estratos más antiguos de la Biblia, Yahvé asume el papel de Dios bueno y malo. Él es el que juzga y también el que castiga. Pero con el paso del tiempo, que es luego el que va a recibir, el Yahvé que va a recibir Jesús, Yahvé cada vez empieza a ser una figura, o Dios empieza a ser una figura cada vez más lejana y cada vez únicamente, digamos, buena. Entonces él va delegando lo que es la faceta de ejecutar el bien o ejecutar el mal, el castigo, lo va delegando en las figuras intermedias que son los ángeles y los demonios. Es cuando proliferan todas esas legiones de ángeles y de demonios, surge también la idea del Apocalipsis y ya nos metemos en la época de Jesús, que es esa divinidad, ese tipo de divinidad en la que va a recoger y por eso hay tanto contraste entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. No solo por eso, porque también hay una interrelación de las comunidades cristianas con otras religiones, con otros cultos que tienen otros matices, la figura del diablo, por ejemplo, es un daimon, es otro tipo de entidades que solo con el paso del tiempo y por la influencia de las religiones de Oriente Medio se va dotando de esa carga de negatividad que originalmente no tenía. O sea que también es muy importante la religión. relación con los yezidis, por ejemplo, que llegaron a terminar. El contacto cuando quedan, cuando son expulsados, son los judíos que llegan a Babilonia, en ese contacto es cuando ellos entran en contacto precisamente con todas esas religiones de origen persa, y ahí sí que hay una gran proliferación de seres intermedios, de demonios, de ángeles y tal, que es lo que incorporan al judaísmo. Josep Guijarro, ¿qué es esto de que con un algoritmo podemos profetizar la muerte? Bueno, no es exactamente un algoritmo, se trata de un estudio que ha llevado a cabo una estudiante de doctorado del Departamento de Psicología de la Universidad de Estocolmo, se llama Ingrid Ekström, y que ha puesto en solfa algo que yo creo que a la gran mayoría nos aterra, ¿no? Que es conocer cuándo podemos morir. Hombre, no se trata de determinar la fecha exacta del deceso, pero sin lugar a dudas nos da un indicativo de que cuando empecemos a notar esos síntomas se presagia la certera muerte del que está experimentando. Voy a tratar de explicarme. Todos sabemos que a medida que nos vamos haciendo viejos, los sentidos, nuestros sentidos, empiezan a deteriorarse de forma lenta, ¿no? La vista y el oído son seguramente dos de los elementos que más se reconocen. Escuchamos peor, mate, abuela, y nuestra capacidad de visión también se reduce. Pero lo que ha probado esta mujer en un universo de 1774 suecos que ha analizado prácticamente durante 10 años, una década, es que el olfato es probablemente el que puede relacionar precisamente la llegada de la muerte. Y específicamente con 13 olores diferentes que son, digamos, los indicativos. Yo no sé qué tal oléis vosotros las rosas, la naranja, el cuero, el pescado o la menta, porque estos son, digamos, 5 de los 13 indicativos de que cuando perdemos, cuando no sabemos diferenciar esos olores, pues está próxima la muerte del personaje en cuestión, ¿no? Ya me veo probando, comiendo todo el mundo ahora, a ver si... Lorenzo, por ejemplo, no sé yo qué tal ahora con la alergia, qué tal, Lorena. Yo con el catarro punto, que llevo. Estoy a punto de morirme. Jolines. Me da la sensación por lo que ha dicho Josep, porque no vuelo ninguno. Claro, no, y luego depende también, porque por ejemplo, ciertas cosas, las flores, hay rosas que son las que de toda la vida, que te dan un aroma maravilloso, pero ahora con tanto invernadero y tantas cosas, pues es que ya ni huelen las pobres. Con lo cual. Sí, pero tampoco nos confundamos, no se trata de olerlas o no olerlas, sino de, digamos, confundirlas. Si a ti te están poniendo un pescado y dices... esas pibitas, pues dices, muy mal, ¿no? ¡Qué bestia eres! No, no, quiero decirte, es un chiste, obviamente, pero si confundes... Pero vale, la gracias a la aclaración. Claro, podías haber dicho, que ¿tú qué prefieres, pescado o carne? Hombre, sí... Tienes un pescado delante y dices, huele a menta, mal. Exacto, a eso es a lo que nos referimos. Ingrid Ekström explica que muchas personas de edad avanzada pierden ese sentido del olfato y que eso no es inusual, pero que incluso después de considerar el factor edad, se mantiene esa conexión entre la disminución del sentido del olfato y el riesgo a morir. Y os preguntaréis, bueno, ¿y cómo se explica esto? Dicen que podría estar relacionado con la circunstancia de que cuando disminuye la capacidad del sentido del olfato, también se reduce la del deseo de comer. Y esa incapacidad de definir los olores, de manera correcta, representaría uno de los indicadores claves para determinar la buena salud del encéfalo, donde se encontrarían precisamente esas células capaces de esas neuronas, ¿no?, que decodifican los olores y le dan una interpretación correcta, y cuando este sistema nervioso central pues empieza a descomponer esos olores, a confundirlos, estaría el riesgo de muerte temprana. No os penséis que esto lo ha hecho, insisto, ningún curandero. Se trata de un de un estudio científico que ha sido publicado por la Sociedad Americana de Geriatría dentro de un proyecto más vasto que se llama Nuestro Único Sentido del Olfato y que, bueno, ha sido patrocinado además por una fundación sueca de ciencias humanas y sociales durante una década. Me vas a perdonar, pero sí. Intuit de Link que viene ahora mismo con esto que estás diciendo muy a propósito. Dice, claro que olía mal, se hacían los suecos. No, yo cuando ha dicho que si se perdía el oído, digo, claro, los suecos, digo, no han cogido una población muy ad hoc para ver si formas, escuchan bien o no, porque se hacen los locos. Hay otros estudios. En 2014, por ejemplo, se publicó un estudio muy parecido en la revista Plus One. En este caso eran en una muestra de 3.005 hombres y mujeres comprendidas en edades entre 57 y 85 años. Llegaban a conclusiones muy similares y casi el 40% de los que no pudieron identificar esos olores murió en los 5 años siguientes. Joder, es decir, fíjate, que estadísticamente es significativo. Sí, lo que pasa que hay en ese estudio... Que la pérdida del olfato, pero perdona, es que el olfato puede estar sometido a determinadas cosas. Incluso el fumador no huele igual que el que no es fumador. En determinados momentos la salud se puede hacer oler peor, mejor. Bruno, hay personas tú y yo que somos fumadores. Pero no confundimos los olores, es decir, puedes percibirlos, puedes percibirlos. Es como una dislexia, pero de los olores, ¿no? Exactamente. No, lo que decían en ese estudio de 2014, que además lo comentamos aquí en esa temporada, era que una de las, ellos lo interpretaban de la manera siguiente, que era, como la gente iba perdiendo el sentido del olfato, seguramente no detectaba bien, por ejemplo, entornos que fueran tóxicos, no detectaban bien la contaminación, podían empezar a ingerir alimentos que ya no estaban tan sanos, y entonces eso naturalmente iba deteriorando a su vez el organismo. Entonces esa era un poco la explicación de cómo podía ser. Veo que en este estudio claro, pero apuestan en Suecia, por una explicación distinta. En Suecia, vamos, porque el universo de 1.774 suecos me parece muy amplio. No estamos hablando de localidades densamente pobladas o de ciudades muy contaminadas, precisamente, ¿no? Y entonces yo creo que, como muestra un botón, precisamente por el hecho de no ser un entorno muy contaminado, muy industrial, favorece la idea de que los tiros no van única y exclusivamente por temas de polución o por ambientes tóxicos, sino que deben haber otros factores que ellos mismos desconocen, que generen esa dislexia, que me ha parecido muy buena la palabra de Bruno para definirlo, de la nariz, del olor. Así que cuando oyáis aquello de que aquí huele a muerto, a lo mejor tiene ahora otro significado, ¿no? Bueno, pues por lo menos que con esta información la gente, si tiene algún problema de olfato, que bueno, pues sí, que intente averiguar o que vaya al médico, que intente investigar algo sobre si está fallando su salud en algún aspecto o no, ¿no? Pues esa puede ser la indicación y la lectura, la moraleja de esta información. No se puede profetizar la muerte de una persona, afortunadamente, gracias a esto, pero sí se puede dar una serie de indicativos. La falta de olfato, el problema con el olfato, el confundir los olores, se parece que antecede a la muerte. Eso es lo que nos acaba de contar Josep Guijarro. Vamos a escuchar las noticias en Onda Cero, nos vamos a poner al tanto de todo lo que está ocurriendo en el mundo y después continuamos. Quedan muchísimas cosas por delante en la tertulia Zona Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio. Ya habéis escuchado esa información terrible, esa avalancha de tierra, de lodo en Mocoa, en Colombia. Se ha cobrado ya 210 víctimas. La cifra, por desgracia, va a seguir subiendo. Las labores de búsqueda y de rescate de fallecidos y de posibles supervivientes continúa y continuará muchos días. Evidentemente, hoy el recuerdo es para Colombia, para Mocoa, esa localidad en el sur de Colombia, 210 fallecidos. En una semana, además, en la que se han cumplido, Lorenzo Fernández, 40 años de una de las tragedias más brutales de la historia, el accidente aéreo más importante que jamás haya ocurrido, el accidente de los Rodeos en Tenerife, un accidente, un suceso que sigue además rodeado por el misterio a muchos niveles, ¿no? Fíjate cómo será, que es conocido, ¿no?, en el sector de la aviación como el Titanic del aire, porque estamos hablando, como bien dices, del que ha sido el mayor accidente aéreo de la historia reciente de la aviación, y que siga siendo así, que se quede en eso, porque fue verdaderamente trágico. Y no solo esto, es que además durante muchísimos años se ha querido reivindicar que las víctimas de este accidente sean reconocidas como víctimas del terrorismo. ¿Por qué? Porque detrás de todo esto pudo haber pues una serie de, no sé si de fatídicos acontecimientos, si de eslabones de una cadena maldita, porque parece que se dio todo lo que no se debía de dar para que finalmente se produjera el accidente de los Rodeos. Tenemos que remontarnos, por conocer un poco la historia, al 27 de marzo del año 1977. Como os digo, ese día se dieron una serie de elementos, bueno, pues que parecían anunciar lo que estaba a punto de ocurrir. Pues, por ejemplo, el aeropuerto de los Rodeos, en el norte de Tenerife, no era un aeropuerto por aquel entonces que pudiera asumir un volumen, vamos a decirlo así, grande de aviones de gran tonelaje, ¿no? Los célebres Jumbo generalmente iban al aeropuerto de Gando, en Gran Canaria, y allí era donde precisamente pues se producían los aterrizajes. Bueno, pues ese día en concreto, el 27 de marzo, hubo una serie de amenazas de bomba. Se decía que incluso en una floristería muy cercana al aeropuerto había sido colocado un artefacto bomba. Concretamente, detrás de esto estaba el movimiento independentista canario, el M. Payac, de Antonio Cubillo, un personaje bastante siniestro, bastante sórdido, que murió no hace muchos años y que se exilió en Argelia, que incluso renegó de aquellos que decían que, bueno, pues el suceso de los Rodeos se le echaba encima. Las 585 víctimas caían sobre su conciencia. Él decía que no, que él no había tenido nada que ver. Bueno, la cuestión es que los aviones, precisamente a raíz de estas amenazas de bomba, fueron desviados del aeropuerto de Gando, en Gran Canaria, al aeropuerto de los Rodeos. Hay que recordar, supongo que lo ibas a decir ahora, que el aeropuerto de Gando, bueno, pues puede ser abierto, entre comillas, ¿no? Pero es que el aeropuerto de Rodeos está hecho, dicen que en el peor sitio de sí, sí, sí. De hecho, vamos, si quieres, hablamos un poco también de esa leyenda, más o menos, vamos a decirlo así, leyenda urbana que gira en torno a los Rodeos, sobre la existencia de un supuesto mapa que los propios nazis marcaron con una X. Bueno, pues hay que decir que el aeropuerto de los Rodeos es un lugar en el que prácticamente cada día está soplando el alisio. Por lo tanto, es muy habitual que esté constantemente cubierto de niebla, lo que no facilita precisamente que las condiciones visuales sean las mejores. Bueno, pues en este caso, ese día hay que decir que había muchísima niebla. Hay que decir que los últimos instantes antes del accidente, uno de los pilotos, precisamente el piloto que estaba en ese momento por la pista de rodadura, intentó evitar al piloto que despegaba, pero en fin, no se pudo evitar y se produjo la terrible colisión. Incluso fijaros hasta qué punto había niebla, que los primeros en llegar al lugar viendo el terrible accidente fueron los militares que hay en el acuartelamiento todavía hoy del propio aeropuerto. Está pegado al aeropuerto de los Rodeos, pero a causa de la propia niebla no se dieron cuenta en los primeros instantes de que había dos aviones siniestrados. Ellos pensaron que solo había uno. Por lo tanto, podemos imaginar que a la hora de ir al socorro de aquellos que habían sufrido el accidente, pues en este caso llegar dos minutos, media hora tarde, pudo suponer que mucha gente, más de los que ya habían muerto, pues murieran, ¿no? Hay que decir que la colisión del avión, en este caso de la KLM con el del Pan Am, dejó 583 víctimas mortales sobre la pista de hormigón. Hay que decir que además, pues aquello se convirtió en un auténtico e improvisado cementerio, y fue entonces cuando la leyenda negra empezó no solo a surgir, sino que vino del pasado recordando que este lugar, de una forma u otra, llevaba ya maldito desde hacía décadas. Bueno, pues añadimos al hecho de que este lugar no esté ubicado en el mejor sitio, al hecho de que siempre haya niebla, pues otra de las historias que surgió a raíz del accidente fue la supuesta existencia de un mapa realizado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, se decía que en este mapa aparecía marcado con una X el lugar donde supuestamente se debía de construir el aeropuerto, y ahí se hizo. Lo que ocurre es que las voces posteriores, aquellos que se acercaron a esta historia y que la investigaron, llegaron a la conclusión de que lo que estaba marcando el mapa realmente era donde no se debía de construir el aeropuerto. Esto es un poco extraño, ¿no? Porque realmente tú no marcas el lugar donde no vas a construir. Bueno, pues es parte de las leyendas que rodean precisamente al aeropuerto norte de Santander, iba a decir. Después hablamos de Santander. Vale, bueno, pues también incluso, y esto sí es interesante, la semana pasada estuve en La Gomera con buenos amigos del programa, con José Gregorio González, David Heilen, Fernando Hernández y Carlos Simancas, y estuvimos precisamente hablando del tema de los rodeos, porque era inminente que se cumplieran los 40 años. Ellos me dijeron, concretamente Fernando Hernández, que es uno de los personajes más fascinantes que hay en las islas, porque es de los que todavía sigue la tradición guanche y de los que mejor conocen la historia de los guanches en Canarias. Y él dice que el aeropuerto, esto sí es cierto, y hay documentación propia que así lo avala, fue construido sobre un antiguo cementerio nativo. Con lo cual, aquí añadimos ya más elementos para que el lugar, si en un momento determinado tenía que ser vestido de ese aura maldita, pues quedara maldito de por vida, ¿no? Sin embargo, cuando vamos al tema del aeropuerto, cuando vamos al accidente y vamos especialmente a los fenómenos extraños que se produjeron y que supuestamente, según los testigos, se sigue produciendo, hay, al igual que con el Titanic, premoniciones que son verdaderamente contundentes. Por ejemplo, uno de los nombres que más resuena cuando uno habla de los rodeos es el de Lee Fright. Lee Fright es un joven que se prestó a ser sometido a una serie de pruebas de precognición en la Universidad de Duke. Estamos hablando de el día 21 de marzo de 1977, es decir, 6 días antes de que se produzca este accidente. Bueno, pues los titulares de prensa, el experimento consistía en que él tenía que escribir en una hoja cuáles serían los titulares de prensa de la semana siguiente. Esa hoja sería encerrada en una caja con unos lacres, unos protocolos de seguridad, y debería de ser abierta a la semana siguiente, a los 7 días, ¿no? De tal forma que no podía ser manipulada, nadie podía tocarla. Bueno, pues él escribió las predicciones en unas tarjetas y varios testigos, como os digo, las firmaron, las metieron en un sobre y después en una caja cerrada con una combinación. Bueno, pues al abrir una semana después, ahí está la documentación, en la tarjeta ponía textualmente 583 muerto en la colisión de los dos 747. Punto. La más grande catástrofe de la historia de la aviación. Eso es lo que ponía en el tarjetón que fue metido en esa caja. Yo sé que Manuel... lo que pasó, ¿eh? Exactamente lo que pasó. Pero hay más, ¿eh? Es decir, hay un superviviente, Norman Williams, es uno de los supervivientes del accidente. Este hombre escribió un libro posteriormente que se llamaba Terror en Tenerife, donde ponía de manifiesto las premoniciones que había tenido en días anteriores. Este hombre, de golpe y porrazo en uno de los aviones, entró en un auténtico ataque de histeria y en un momento determinado decidió bajarse del avión. De hecho, en un momento determinado lo que él decía es que le había venido a la cabeza una película que se llamaba, creo recordar, El crucero de los tontos o algo así, una película bastante siniestra porque los que viajaban en ese barco no eran conscientes de que estaban realizando un viaje hacia la eternidad porque estaban todos muertos y no lo sabían. Bueno, pues esta fue, digamos que esa pica final, ¿no?, que hizo que Norman Williams definitivamente se bajara de ese avión y sobreviviera a la terrible catástrofe. Bueno, pues el tiempo ha pasado, evidentemente, hay que decir que las medidas de seguridad de los aeropuertos han evolucionado, quizás en este caso fue pues un poco el conejillo de Indias, una catástrofe de este tipo, a pesar de la tragedia, sirvió para que ahora los aeropuertos sean un poquitín más seguros. Sin embargo, el aeropuerto de Los Rodeos pues no logró quitarse la etiqueta de aeropuerto maldito, y en ocasiones, esto es parte de lo que puede ocurrir ayer, hoy o mañana, en las conversaciones que mantenía la semana pasada con estos queridos compañeros de Canarias, los casos se siguen recogiendo, los taxistas siguen asegurando observar en escenas verdaderamente terribles niños que van vestidos como con harapos. Una de las escenas más aterradoras, ¿no?, de las que me narraban la semana pasada, de recientes testimonios, Luis Javier Velasco es uno de los grandes investigadores que hay en Canarias, y él contaba cómo los taxistas en ocasiones, cuando salen del aeropuerto, ya de madrugada, en esa carretera solitaria que va hacia Santa Cruz de Tenerife, aseguran haber observado filas de personas que parecen caminar perdidas, con las maletas destrozadas, con los ropajes destrozados. Ellos se quedan verdaderamente sorprendidos, pero no paran. Lo que hacen es acelerar. ¿Por qué? Porque la leyenda de los fantasmas, de los aparecidos, de los espectros de los rodeos que se asocian a este accidente es tan habitual y tan común, y son tantos los testigos, tanto dentro del aeropuerto como dentro del acuartelamiento militar, que son muy pocos los que se atreven a parar. Por lo tanto, vemos que si el dolor, si la tragedia, si un accidente como este queda atrapado en el tiempo y no sabemos merced a qué resortes de repente se produce una manifestación, algo, ¿no?, que de una forma u otra pues se aparece, desde luego, si ese dolor tiene consistencia física y hubiera un sitio donde debería o donde se puede manifestar con contundencia, sin lugar a dudas, es el aeropuerto de Los Rodeos. 583 víctimas en ese accidente. 12 jumbos se chocaron. Los Rodeos se acaba de cumplir 40 años y hubo, nos lo ha comentado Lorenzo, una profecía, una premonición perfecta del acontecimiento. Y desde entonces está tosiendo. Manuel Carvellal, ya puedes hablar. Venga, deja de toser. Es que no puedo hablar de fantasmas porque Manuel tose. La alergia a los fantasmas. No, es que me sobrecoge a mí esta historia. Sí, ¿no? Yo, es un tema, es una historia que sigo con mucho interés desde hace muchos años, en buena medida precisamente por lo sorprendente de algunas de esas premoniciones, sobre todo por el caso de Duke, ¿no? Si realmente eso fue así. Es cierto que cuando se recogen, yo he recogido muchas premoniciones de supuestos videntes que todos los años hacen unos augurios de lo que va a ocurrir ese año y demás, y el accidente de aviación está siempre. Siempre se augura este accidente de aviación, tragedia aérea, es una de las constantes. Eso y la muerte de Fidel Castro. Eso estaba todos los años, se repetían todas las premoniciones, pero no con ese detalle. Y con una persona tan... Y sobre cercana. Todo por el contexto, Manuel, porque estamos en el contexto universitario. Es decir, teóricamente se estaba haciendo... No estábamos allí, no sabemos cómo se estaba realizando ese experimento. Pero si atendemos a lo que nos cuentan las crónicas, la historia de lo que allí sucedió, era un experimento que, en teoría, se estaban utilizando los protocolos, no sé si más severos, sí, pero sí por lo menos asépticos, ¿no?, a la hora de realizar esta experimentación, que evidentemente no perseguía decir que a la semana siguiente iba a haber una catástrofe de estas características. Simplemente era ver, bueno, pues si la precognición era un fenómeno real, y llevarla al laboratorio universitario para contrastar y continuar la investigación. Lo que pasa es que se encontraron con esta sorpresa, una sorpresa contundente. Claro, pero eso se ha hecho muchas veces, ¿eh? Experimentos de ese tipo, de intentar, tanto con un supuesto dotado como utilizando la hipnosis, nosotros incluso lo hemos hecho en alguna ocasión, de intentar proyectar a alguien a una semana de distancia y que dijera cuáles eran los titulares y demás, se ha hecho millones de veces. Nunca funciona. Por eso es tan sobresaliente. Claro, claro, claro. Yo creo que, de todas formas, el problema es pasar del caso aislado de acierto a las grandes cifras. El problema, yo creo que se diluye también esa posibilidad de que realmente exista la precognición cuando empiezas a juntar muchísimos casos. Por ejemplo, se hizo un experimento, creo que fue en los años 70, cogiendo además astrólogos, videntes, adivinos, que se supone que tenían cierta reputación, y comparar, solamente se les pidió la capacidad que tenían para predecir terremotos, que era algo muy concreto, y se publicó además en una revista que analizaba los seísmos. Se comparó su capacidad para acertar con la posibilidad de hacer también acierto de seísmos por una computadora programada al azar. Y fue más precisa la computadora al azar que los videntes, con toda la reputación que teníamos. Estamos hablando de personas que dentro del entorno eran rapel, etcétera. Es decir, se supone que les avalaba una trayectoria pública, ¿no? El problema, y también recuerdo, por ejemplo, un caso que se hizo con un banco de datos, una base de datos que se hizo en los años, creo que también en los 70 o 60, en Nueva York, con profecías que cualquier persona podía enviar a ese banco de datos, y eran profecías que podía ser simplemente una visión que había tenido, un flashazo, un sueño, una cosa muy popular, muy abierta. Se recopilaron, creo que fueron en torno como unas 15.000, y tampoco superó esas profecías, creo que el índice de acierto superaba el 1% nada más, de acierto con exactitud, ¿no? Entonces el problema es ese, que luego dentro de esos casos puede haber algo que sea significativo, pero la cuestión es que yo creo que se iguala mucho al azar cuando ya empezamos a replicar mucho el fenómeno. Pero es que, Juanjo, yo creo que precisamente por eso, es decir, tú estás dando unas cifras del 1%, ¿no? Entre 15.000 profecías. Te lo digo de memoria, ¿eh? O sea, bueno, recuerdo, es que como si es un 10, me da igual. Estaba en torno al azar, decir, y era cosas muy... Pero lo que te quiero decir es que precisamente por eso son fenómenos extraordinarios. Porque claro, si no sería ordinario, es decir, si ocurriera de constante, si todo el mundo pudiera tener este tipo de premoniciones y las estadísticas nos llevaran a un 60, a un 70%, perdería ese carácter extraordinario. Ahí está lo extraordinario. No, pero la cuestión es que, por eso digo que la única manera es de meterlo en series más amplias. Porque claro, si consideramos que una persona cuando acierta es que tiene una capacidad extraordinaria, pero cuando falla es simplemente por azar, también puede ser por azar el acierto. Entonces la única manera de intentar vencer al azar es que se replique durante mucho tiempo, durante unas series amplias, claro, para que realmente el porcentaje sea significativo, ¿no? Que luego, que es muy cruel, porque a lo mejor es cierto que realmente tuvo una capacidad extraordinaria cuando acertó y luego no le ha venido más en la vida esa opción. Pero que desde fuera de la experiencia, ¿cómo objetivamos eso? Tampoco, ahí es donde estamos atrapados, ¿no? Tampoco importa mucho. Es antes, porque... si me permitís, compañeros, es que esto tiene un proceso muy similar al fenómeno de la coincidencia. Es decir, lo que está diciendo Juanjo, si resulta que este mismo vidente o... No, que no era vidente, era un vidente. Era un estudiante de la universidad que estaban haciendo un experimento. Vamos a dejar los videntes a un lado. Pues si pudiéramos saber si esta misma persona ha hecho a lo largo de una muestra, vamos a poner de 10 años, otros vaticinios, y resulta que ha acertado un 50%, tendríamos elementos para pensar que ha habido un fenómeno extraño, luminoso, no sé. Pero, yo os veo muy pero lamentablemente, ¿no? Déjame terminar. Yo creo que el problema es el enfoque. Es que no importa si este chico había tenido otros aciertos o no. Es que lo tuvo en este caso. Pero lo que quiero decir es que la mayoría de los autores coinciden en que este tipo de experiencias está muy muy relacionada con la implicación emocional, con la carga emocional. Ahí la es donde quería emocional llegar. De más de 500 muertos. O sea, sí. Si realmente un acontecimiento tan brutal, tan dramático, pudiese generar algún tipo de energía o de vórtice espacio-temporal, no lo sé. Pero es que a lo largo de la historia no hay casos como estos. Por eso yo quería poner el ejemplo del análisis de la coincidencia, porque hay un estudio fascinante relacionado precisamente con el proyecto Conciencia Global, en el que cuando hay determinados acontecimientos que mueven, por así decirlo, el sustrato acásico del por no utilizar términos así más pseudocientíficos, ¿no? El inconsciente colectivo lo están de alguna manera modelando, hay una perturbación. Esa perturbación es captada por determinadas personas. Entonces, eso no lo puedes llevar a la estadística, a la mera estadística, porque lamentablemente no se producen esos acontecimientos todos los días ni son percibidos por esas mismas personas todos los días. En consecuencia, cualquier aproximación al fenómeno de la percepción extrasensorial en términos científicos se va a dar siempre contra el mismo muro, que es que no se puede repetir, porque entran de facto los factores emocionales, pero no los subjetivos, no los de la persona que percibe o que capta esa onda y emite el pronóstico, sino probablemente porque hay factores, no sabemos si son sociales, psicológicos, ambientales, etcétera, que hacen que una parte de nuestro cerebro se active, se ponga en marcha y perciba cosas que en otras condiciones no lo haría. Mira, a mí de esta teoría lo único que me chirría, ¿sabes qué es, Josep? Que, por ejemplo, ¿qué? Cuando se habla de catástrofes grandísimas, similares, ¿no? Por ejemplo, la del... Oye, estáis hoy a que cada vez que hablo yo me la liáis, ¿eh? Bueno, pues que cada vez... Ya me he ido. Bueno, a ver, catástrofes, por ejemplo, como la del Titanic, ¿no? Podemos compararla, ¿no? Ahí sí hubo un gran número de premoniciones, o por lo menos es lo que nos cuentan, ¿no? Porque realmente es un suceso tan sumamente pasado en el tiempo que nos ha llegado esas premoniciones, pues muchos años después, ¿no? Pero en el caso de los rodeos, si, aceptáramos esto de la conciencia global, de que se capta algo, tal, es que en este caso las premoniciones se cuentan con los dedos de la mano, con una sola. Pero de estas características, vuelvo a repetir, no era un vidente, era un estudiante. Os lo voy a volver a leer, tanto Manuel lo como que decía a ti. En ese sobre, 7 días antes. Exactamente, 7 días el antes. El titular, y que decía el titular de prensa de lo que él veía con 7 días de antelación. Universidad de Duke decía, abrimos comillas, 583 muertos en la colisión de los 2747. Punto. La más grande catástrofe de la historia de la aviación. Cerramos comillas. Punto. Que es para mí es evidentemente un fenómeno paranormal. Se va a estrellar una avioneta o un avión va a colisionar. No, es que está dando los detalles milimétricamente. A mí esto, no hay interpretaciones. Cualquier persona que quiera decir lo que sea, pues es palabrería. Pero, no, como pero tantas nada veces más le gusta decir a Manuel, son hechos. Y estos son, claro, hechos. Estos son hechos. Estos son hechos, sí. Estos son hechos. ¿Cómo es un hecho lo que han descubierto un equipo de científicos, Juanjo, respecto a los antepasados de los tibetanos? Sí, bueno, aquí hay un misterio, o había un misterio, y parece que ya se está casi solucionando, y era que había una manera, digamos, de afrontar las alturas o de vivir en las alturas muy distintas. Tenemos dos grandes comunidades que viven a un alto nivel por encima del mar, que serían las comunidades tibetanas y las comunidades andinas. Sin embargo, parece que lo que era la manera que tienen de resolver esa vida en las alturas es muy distinta de una manera fisiológica, ¿no? Por ejemplo, había una teoría que decía que realmente, bueno, lo que ocurría era que cuando una persona está viviendo pues en torno a 3.000 metros sobre el nivel del mar, la respiración, por lo tanto, contiene en torno a un tercio menos de oxígeno que otra persona que vive a una inferior altura. ¿Cómo el organismo trata de adaptarse a esa situación, ¿no? A esa pérdida de oxígeno? Bueno, lo que hace es que parece ser que, de alguna manera, la sangre tiende a hacerse cada vez más viscosa para intentar compensar, ¿no?, la falta de oxígeno exterior e intentar acumularla en el interior. Bueno, pues resulta que eso fisiológicamente tiene un efecto en la población, y es lo que denominan también pulmones en forma de barril. De alguna manera también el pulmón se estira para tratar de atrapar más volumen de aire, y de esa manera que siga introduciendo la misma cantidad de oxígeno que si estuviera en inferior altura, y por lo tanto, como digo, el organismo se va adaptando. Bueno, esta era la teoría que existía, Y esto también genera, esta adaptación a la altura genera unos problemas, porque esto naturalmente, fisiológicamente tiene un coste, y es que al aumentar la tensión sanguínea, porque como decimos los vasos sanguíneos pues tienen que acumular más sangre, pues eso va generando un desgaste en el sistema circulatorio, y es lo que se denomina enfermedad crónica de montaña. El problema también estaba, o un poco la curiosidad, era que, por ejemplo, en los Andes peruanos, hasta el 18% de la población desarrollaba este tipo de enfermedad crónica de montaña. En cambio, en la población tibetana, solamente superaba el 1% como mucho. Claro, esta discrepancia indicaba que seguramente la sociedad tibetana respondía, se había adaptado a las alturas de una manera distinta. Y es que, bueno, efectivamente esto es así. Cuando analizaban en los años 70 y 80, determinados antropólogos empezaron a analizar cómo era la fisiología de estos tibetanos, se daban cuenta que ellos no tenían esa disposición, ¿no?, que aparece en un artículo, que es donde lo he sacado, de la BBC, dice que esos pulmones en forma de barril, parece que incluso respiraban a un ritmo más rápido que los andinos, y luego también decía que justo los niveles de hemoglobina en la sangre eran realmente muy bajos, muy bajos. Incluso tenían un rango esos niveles de hemoglobina similares a las personas que viven al nivel del mar. Por lo tanto, ¿de dónde venía esa condición, ¿no?, fisiológica? Que dos sociedades que viven prácticamente a las mismas alturas, sin embargo, responden de una manera muy distinta. Bueno, pues en los años, muy recientemente, en el año 2010, se empezó a comparar el genoma de 30 personas, de 30 tibetanos, se comparó con otra población de China, y se observó que tenían unos genes distintos que parece estaban relacionados con la presencia, la manera de modular los niveles de hemoglobina en la sangre, son los que se encargan de gestionarlo. Bueno, la población que vivía en el Tíbet tenía estos genes y no lo tenía la población china, que vivía a otra altura inferior. Esto lo investigó un investigador, valga la redundancia, de la Universidad de California, pero la cuestión era por qué esta población del Tíbet había desarrollado o había expresado este tipo de genes frente al resto de las comunidades. Y es así como, comparando distintos genomas, ha dado con el genoma de un homínido, que es de reciente aparición en el año 2012, que aquí lo hemos comentado también, que es ese homínido que ha aparecido en Siberia, que es una nueva especie en principio, aunque bueno, está ahora mismo muy en discusión, que es el homínido de Denisova. Bueno, pues parece ser que comparten esta población tibetana esa genética, al menos en esos aspectos, con este homínido que es de hace 40.000 años, y lo cual indicaría que de alguna manera hay una especie de pervivencia, no se sabe bien, o de hibridación con esta especie remota que cada vez está ganando más protagonismo dentro de nuestros ancestros, y que de alguna manera poseen este tipo de gen, como digo, y de procedente de esta especie, el 78% de la población que vive en el Tíbet. Así que esto les habría permitido, ¿no?, esta especie de reliquia genética, les habría permitido afrontar los males de altura de una manera muy distinta como lo están viviendo en las comunidades andinas. Bueno, pero si se demuestra esto que está ocurriendo, esto que se ha descubierto, es una forma de demostrar algo que sería fascinante, sería la existencia ahora mismo en el planeta Tierra de personas que proceden de que tuvieron dos relaciones humanidades que tuvieron distintas. Igual que nosotros tenemos un porcentaje de genética, muchos, ¿no?, tienen un porcentaje de pero genética muy pequeño comparado pequeño. Con esto. Bueno, aquí no se sabe, no sé exactamente cuál es el porcentaje. Lo único que han hecho ha sido han encontrado este gen, en concreto uno de ellos que se llama EPAS1, y este gen es el que aparece en la población Denisova y también en la población tibetana, y no aparece en la población china, que fue el objeto de la muestra. De hecho, la población china llegaba solamente al 1% nada más, y en cambio aquí estamos hablando que llega al 78% de la población, o sea que está muy extendido, y como claro, es el encargado de la modulación de la hemoglobina en la sangre, pues es lo que les habría permitido adaptarse. Es más, en el propio artículo este, que es un artículo, ya digo, de la BBC, habla de que de que la presencia de estas comunidades viene ya de muy antiguo, porque hay unas huellas de manos y de pies que están a 4.200 metros de altura y que proceden de una familia, se supone, que debió vivir allí hace como 12.000 años, 12.700 años, por lo que se ha podido datar, ¿no? Entonces, la adaptación viene de antiguo y sería ya un enlace con esta posible especie, o herederos de esta posible especie de Siberia, estamos mucho más al norte, que se sabe que por lo menos pudo estar viviendo, claro, la horquilla aquí es muy grande porque se sabe todavía muy poco. Se habla de entre 1.000.000 y 40.000 años. Los famosos homínidos de Denisova, que es de los últimos hallazgos porque ya estamos hablando del 2012, que se han hecho dentro de lo que es la escala evolutiva humana y que todavía no se sabe muy bien dónde encajarlos, porque acaban de aparecer y muchos no sabían si era una especie de ramificación del Homo sapiens o era una especie distinta, y hay grandes debates, ¿no? Pero sí que demuestra que ha habido otras humanidades, que aquí lo hemos comentado muchas veces, que ha habido hibridaciones entre esas otras humanidades, y cada una ha ido dejando cosas que nos han ido preparando para nuestro presente, ¿no? Claro, es que hace 30.000, 40.000, 50.000 años existían en el planeta Tierra al menos cuatro humanidades distintas, según estas últimas investigaciones. Esas humanidades, esos antepasados, eran el hombre de Neandertal, el hombre de flores, el denisovano, el que nos acabas de comentar, y el Homo sapiens. Hasta ahora se creía que todos descendíamos única y exclusivamente del Homo sapiens, que el cromañón, que somos nosotros, descendía única y exclusivamente del Homo sapiens. Pero cada vez se va descubriendo que tenemos un porcentaje de estos seres, de estas otras humanidades. Y en el caso del Tíbet, parece excepcional, porque el 78% de los habitantes del Tíbet muestran este gen que al parecer tenían también los denisovanos, que al parecer, eran otra humanidad. ¿Qué sería, perdona, Juan, una mezcla entre Homo sapiens y denisovanos? En principio sí, es lo que, porque trataron de comparar también, por ejemplo, el gen de los neandertales, que también está el genoma reconstruido. Pero son sapiens los dos, ¿eh? Sí, sí, sí. El denisovano y el neandertal. Ojo, otra cosa es que sean otra humanidad, ¿no? Claro, a ver, aquí el problema, yo hasta donde conozco, sé que hay unos grandes debates ahora mismo de cómo intentar modular todo esto, porque se ha pasado de una forma de clasificar a las especies morfológicamente a la revolución genética, que lo ha cambiado todo. Claro. Y ahora ya no se sabe muy bien si estamos hablando de, se supone que todo es dentro del mismo género, pero no sabemos si son especies dentro del mismo género Homo, o bien estamos ante especies distintas, o son subespecies. Entonces, hasta que no haya también más muestras, no se sabe muy bien. Lo que sí que está claro es que la genética lo ha cambiado todo, y luego que sí que ha habido hibridación. Lo cual también genera una serie de problemas, porque no se sabe muy bien, muchas de las teorías de por qué desaparecen estas otras humanidades es por el contacto violento, y porque no hay manera de mezclarse, pero aquí se demuestra que de alguna manera ha habido contacto, no sabemos si por armonía o no ha sido tanta armonía, pero ha habido ese tipo de contacto, y ya no está tan claro por qué unos fracasaron y fueron sometidos por otros, ¿no? Y a mí cada vez que vienen noticias como estas aquí a la tertulia, ¿sabéis lo que me viene a la cabeza? Es que no dejo de recordarlo, pero es que si hubo un hombre que defendió precisamente este tipo de búsquedas, ¿no? Y lo hemos hablado en muchas ocasiones, de otros homínidos que podían dar pie a la explicación de grandes leyendas del pasado, ese fue Jordi Magraner. Manuel ya está haciendo así con la cabeza, pero es que fue él estaba buscando ese homínido desconocido hasta ahora, el homínido de Chitral. Fíjate, estamos hablando de la zona, estamos hablando de Jordi Magraner, hay que recordar, es un personaje, fascinante. Era un personaje fascinante, excepcional, que vivía en Pakistán, en la frontera entre Pakistán y Afganistán, bueno, vivió allí en sus últimos años porque estaba buscando testimonios y estaba encontrando muchos testimonios de la existencia del Barmanu, que era algo así parecido a un yeti de esa zona, parecido a un yeti de las montañas de esa zona. Y él pensaba, por las diferentes informaciones, por lo que contaban los testigos, que era como un descendiente de aquellos seres, de aquellos humanos de hace 30.000, 40.000 años, que se había mantenido viviendo ahí, que ese era el Yeti. Bueno, pues que había quedado aislado todas las informaciones sostienen el hecho de que, bueno, pues podía estar en lo cierto, ¿no? Que podía estar en lo cierto, y no solo eso, es que él estaba tan convencido, porque si tú vas, por ejemplo, hoy en día a París y vas a la Universidad de la Sorbona y preguntas por Jordi Magraner, te dirán que es un zoólogo, pero además es una institución. Sí, sí, sí. Y sin embargo estamos hablando de que aquí en España muy desconocido, y sin embargo en Francia, por ejemplo, claro, es una estrella, ¿no? Bueno, pues él ya tenía preparado precisamente ese laboratorio móvil, ¿no?, para desplazarlo a esta zona del norte de Pakistán, donde, como bien dices, vemos las fotografías, y es que resulta fascinante observar cómo él llegó a mimetizarse con el entorno, con las tribus con las que convivió. Es decir, era un investigador de los de verdad, y para investigar él se tuvo que mezclar con la gente de allí, aprender de sus tradiciones, de sus leyendas, de su cultura, y por fin llegó a la conclusión de que aquello que estaba persiguiendo era real, era un homínido desconocido. Y cuando estaba a punto de desplazar un laboratorio móvil, vamos a decirlo de forma amable, para intentar darle caza a este homínido desconocido, que según él no era un fósil, sino que existía y habitaba en estas zonas de montaña, pues tristemente Jordi Magraner fue asesinado y está enterrado, de hecho, allí en esta zona de Chitral. Un personaje extraordinario y único. Hay que seguir hablando de él, hay que mencionarlo de vez en cuando. Estas informaciones nos hacen recordarlo, y siempre es importante recordarlo. Como siempre es importante hablar de personajes como el que nos va a hablar hoy y los comentarios que nos va a hacer, porque está deseando contarnos algo sobre este Indiana Jones de los manuscritos, Manuel. Sí, porque este tipo, cuando me leí el artículo que publicaban sobre él, me hace recordar un tema que me cabrea mucho, porque demuestra que a lo largo de la historia, sin distinción de credo, razas ni lenguas, una y otra vez nos empeñamos en demostrar lo cretinos, lo estúpidos y lo burros que podemos llegar a ser los humanos, ¿no? Si viajáis alguna vez a Berlín, en la Babelplatz, en el centro de Berlín, en la plaza que está entre el Palacio de la Ópera y la Universidad, hay un monumento invisible que, si no os dicen que está allí, pues, o no lo sabéis previamente, no vais a encontrar, porque en un lateral de la plaza hay una lámina de vidrio en el suelo. Tú la conoces, ¿no, Juan? Sí. ¿Tú has visto? Que además no es un vidrio normal, es un vidrio que ya fue hecho así precisamente por la autora del memorial. Tienes que acercarte, ponerte una determinada postura para poder ver que bajo tierra, dentro de la plaza, se construyó un memorial compuesto por una serie de estanterías vacías que tienen exactamente el volumen de los miles de libros que los cretinos de las juventudes nazis quemaron el 10 de mayo de 1933, si no recuerdo mal, en esa memorable quema de libros, pensando que quemando los libros quemaban las ideas, que no iban acorde con el régimen, ¿no? Y las ideas son incombustibles, las ideas no se queman, permanecen. Pero esto ha ocurrido a lo largo de toda la historia. Acordaros de la Biblioteca de Alejandría, por ejemplo, todo lo que se quemó allí, o la Biblioteca de Cartago, por ejemplo. O sea, es un fenómeno que se repite a lo largo de la historia. Cuando alguien llega al poder, pues cree que quemando los documentos y la memoria, pues va a eliminar a quienes no piensan como él. Y hoy en día sigue ocurriendo. Hoy en día, en algunas partes de África, de Oriente Medio, se queman documentos, manuscritos de un valor incalculable, intentando borrar la historia. En Alejandría fueron cristianos o de otros cultos, ahora es el Estado Islámico el que está haciendo esto, y hay personajes como este tipo que The Atlantic calificaba como un Indiana Jones de los tiempos modernos, que es un tipo realmente fascinante. Columba Andrew Stewart es un monje benedictino de 59 años, que, como los benedictinos, acordaros de la película El nombre de la rosa, están muy relacionados con la conservación, la traducción, la compilación de documentos, de libros a lo largo de toda la historia. Y este hombre, que tiene una formación académica espectacular, porque él se licenció en Historia y Literatura en la Universidad de Harvard, después se especializó en estudios religiosos en Yale, después estudió Historia de la Liturgia, Teología Sistémica y Sagrada Escritura en St. John's. O sea, es un tipo con una preparación enorme. Y hace 13 años, a partir de 2003, en un proyecto de una fundación, el Museo Hill, le propusieron acompañarles en una misión al Líbano en calidad de monje benedictino, porque suponían que tener un monje en esa expedición, un tipo que no está vinculado a ningún estamento académico, imperialista, iba a ayudar al proyecto de fotografiar más de 140.000 manuscritos que corrían peligro de desaparecer, ¿no? Desde entonces se ha dedicado a recorrer el mundo en distintas misiones en estos 13 años, rescatando más de 50 millones de páginas de documentos y de manuscritos, de pergaminos, no solo de la historia del cristianismo, sino también, por ejemplo, manuscritos musulmanes en Mali. Y lo paradójico de la historia, además, es que 13 años después, algunos de esos documentos que ellos consiguieron o que él consiguió escanear y fotocopiar en alguna de las misiones anteriores, ya ha desaparecido. En el caso de Mali, por ejemplo, a través de Al Qaeda en el Magreb, en el caso de Siria, por ejemplo, Irak, a causa del Estado Islámico. Y es uno de esos personajes que yo creo que merece, como el caso de Magrané, que merece la pena conocer, porque hay otra forma de luchar contra la ignorancia, en este caso, que es a través de intentar mantener esos conocimientos, incluso aunque no los compartamos, porque como digo, él es un monje cristiano, es un monje benedictino, pero desde hace mucho tiempo no solo intentan rescatar, él todos los años viaja a Israel, por ejemplo, para digitalizar y escanear o fotografiar documentos y legajos y manuscritos, no solo cristianos, sino también judíos, musulmanes, coptos, de distintos credos, ¿no? Ilustra perfectamente la existencia de este personaje, que algo tan terrible como la quema de libros es una de las constantes a lo largo de la historia de la humanidad, desde los cristianos de Alejandría al Estado Islámico, a los islamistas del Estado Islámico actual, pasando por los nazis europeos de la Segunda Guerra Mundial. Parece que no aprendemos nunca de los errores. Aquí en España se han hecho varias quemas de libros. Una de las más recientes que yo recuerdo es la de los libros espíritas que hizo el obispo de Barcelona a finales del siglo XIX. Y, o sea, casi decir antes de ayer, vamos. Sí, de las más recientes, bueno, imagino que luego con el franquismo también se habrán hecho muchísimas, ¿no? Barbaridades que se hicieron en América con los códices mayas, sí. Con los documentos. Es terrible, eso también lo hicimos. No, los bibliocaustos estos. No, pero luego, claro, justo además esta semana salió una noticia que habían comentado que estaban desarrollando lo que llaman una especie de agua inteligente, que es un producto para embadurnar los objetos arqueológicos. Es un agua, es un líquido invisible, pero que cuando lo pasas por encima de la luz, le pones luz ultravioleta, se ilumina. Es una manera de que queden todos los objetos arqueológicos marcados y que luego, si van al mercado negro, de alguna manera luego se puedan recuperar y se sepa cuál es su procedencia, ¿no? Es la manera que tienen así de intentar, hombre, controlarlo. Siendo malo que termine en el mercado negro, es mucho menos malo que los destruyan. Porque hay cosas, o sea, probablemente uno de los errores que cometemos con mucha frecuencia los amateurs, los aficionados al estudio del pasado, es que intentamos parchear las lagunas en la historia, a veces con ideas un poco rocambolescas, la injerencia extraterrestre, civilizaciones desaparecidas, cuando seguramente muchas de las explicaciones a esos enigmas del pasado estaban en la biblioteca de Alejandría o estaban en la biblioteca de Cartago. La biblioteca que además tenía objetos, no solamente tenía manuscritos. Y lo que nos queda son referencias de libros que existían, de manuales, de tratados. Los experimentos de Herón de Alejandría, por ejemplo, todas sus obras se perdieron. Y simplemente tenemos reseñas, referencias en las que se conservaron de que existían esos documentos, esos legajos que ya no están. La máquina antiquitera seguramente tenía esa procedencia. Probablemente. De ahí. Pero luego, claro, está todo. Es que, claro, nosotros tenemos una visión muy de la historia muy mediterránea. Pero Siria, por ejemplo, ha sido uno de los grandes focos de la historia de la humanidad. Allí nació el cristianismo. Cuando, claro, justo, o sea, en Antioquía, que es ahora está en Turquía, pero era de la antigua Siria, es donde toman la denominación los cristianos. Parece que es ahí donde se le llama por primera vez cristianos. Pero luego toda esa zona desarrolla el siriaco, que es una especie, creo que, de evolución del arameo, y ahí tenemos tal cantidad, es un foco cultural fundamental. Cuando se derrumba todo el Imperio Romano, ahí es donde se hacen las primeras traducciones, donde luego se van a pasar otra vez y va a haber los grandes renacimientos, van a proceder en gran parte de todos los manuscritos que se conservan en esa zona. ¿Quién es el autor del cristianismo? ¿Quién escribe Saulo? ¿Y dónde tiene Saulo su revelación? En Damasco. Claro. Se cumplen ahora mismo, se están cumpliendo hace apenas 48 horas, se han cumplido 30 años del inicio del juicio de la Conza, un juicio histórico. Es un gran ejemplo histórico de lo que es la lucha y la confrontación entre la versión oficial y la versión alternativa, aunque la alternativa fue la primera que imperó. ¿Qué fue lo que causó la muerte de 1.000 personas, de casi 1.000 personas y de más de 25.000 afectados? Más de 20.000 todavía hoy reclaman su derecho. La colza, fue el aceite, fueron otras cosas o fueron otras razones. Hemos preguntado al redactor jefe de la revista Historia de Iberia Vieja, Alberto de Frutos, que en este número de la revista, en el número de abril, tratan estos 30 años de el inicio del juicio de la colza, trata la lucha de la versión oficial con la versión alternativa. Y nos contaba lo siguiente sobre lo que os pone en este trabajo. El caso yo creo que se cerró en falso, ¿no? Como tantos otros. Tenemos la versión oficial, pero a veces la versión oficial no coincide con la versión alternativa, ¿no? No porque la versión alternativa sea una versión rara, al margen de la realidad, sino que hubo muchísimas hipótesis de diversos organismos muy serios, muy concienciados con este tema, que aportaron otras alternativas a la idea de que había sido la anilina en el aceite de colza la responsable de ese envenenamiento masivo que causó más de 1.000 muertos y que bueno, que han llevado a la desesperación a decenas de miles de personas desde entonces. ¿Fue el aceite de la colza el culpable de la mayor mortandad que ha habido en la historia de España? Se cumplen 30 años ante este suceso. El redactor jefe de la revista Historia de Iberia Vieja nos contaba lo siguiente a propósito de esas otras versiones que con el tiempo siempre han estado ahí, aunque la versión oficial ha triunfado. Organismos tan importantes como la Organización Mundial de la Salud, ya prácticamente desde sus inicios hubo voces discrepantes en el seno de esa organización. Doctores muy reputados como el doctor Muro también negaron la posibilidad de que la anilina del aceite de colza fuera la responsable de tantos males. Es cierto que el aceite se adulteró por parte de un empresario fundamentalmente de San Sebastián, que luego distribuyó esas partidas por el cinturón obrero de Madrid a través de una aceitera de Alcorcón. Es cierto que eso existió. Ahora bien, ¿pudo ser eso la causa, el responsable de tantos horrores, de la desesperación de tantas familias y de mil víctimas? Eso es lo que se duda, ¿no? Y eso es lo que nosotros ponemos en tela de juicio. No se trata de ofrecer una versión alternativa discordante con la oficial, sino de recordar sencillamente cuántas voces desde 1981, prácticamente desde el origen de la enfermedad en mayo de aquel año, hasta la celebración del juicio y posteriormente, pues casi un coro de voces que se fueron oponiendo a esa versión y que fueron silenciadas. Fueron silenciadas muchas voces que dudaban de la versión oficial de que el aceite del colza fuera el responsable. Ahora se han cumplido 30 años del inicio del juicio que, bueno, pues encumbró como la oficial a esa versión, la del aceite de colza, pero todavía hay muchas dudas. En la revista Historia Iberia Vieja presenta un reportaje, una investigación amplísima sobre este suceso. Entre esas voces críticas, Manuel, estuvo la de un investigador que tú has mencionado en muchas ocasiones, que escribió un libro verdaderamente extraordinario, Pacto de Silencio. Estamos hablando de Andreas Faber-Kaiser. El libro que fue incluido además en el sumario, en la investigación, y una investigación al estilo de las que hacía Andreas, tremendamente profunda y arriesgada. En una semana en la que además se han conocido 15 imágenes presuntamente desclasificadas por el FBI, porque eran imágenes conocidas en relación al 11S, al atentado del 11 de septiembre, del que han pasado más de 15 años, el tiempo vuela y pasa rapidísimo, mucho más de lo que nos pensamos. Muchos tienen las imágenes de ese suceso, de esa tragedia, la de la colza en nuestro país. Bueno, pues han pasado 30 años, no de la tragedia en sí, que han pasado 37, pero sí del inicio del juicio. Muchas cosas se han dicho desde entonces, el juicio, después hubo otro juicio, un segundo juicio en que el Estado fue declarado responsable subsidiario de aquellos hechos, pero todavía hay muchas dudas al respecto. Como hay muchas dudas, pero cada vez menos, Juanjo, sobre el poder de la meditación. Sí, bueno, pues otro estudio, en este caso muy reciente, que habla de algo que también era un poco enigmático, y era que todos sabemos que cuando tenemos necesidad de relajarnos, pues parece que la respiración, una respiración profunda, nos ayuda, es lo que nos dice, ¿no? Y también que cuando precisamente estamos en un estado de estrés o de pánico, hiperventilamos, ¿no?, te aceleramos mucho más la respiración. La cuestión estaba en que no se sabía realmente por qué esto funcionaba, cuál era el mecanismo, digamos, a un nivel neuronal, que facilitaba que ocurrieran estos procesos. Y eso es lo que parece que ahora mismo ya se está desvelando. Lo acaba de publicar la revista Science. Ha descubierto, analizando, en este caso con ratones, analizando que hay 350 neuronas que, digamos, popularmente ellos las han denominado neuronas pranayama, porque serían un poco las que tendrían que ver con este tipo de respiración. Lo que han hecho ha sido más o menos ver cuál es el circuito neuronal que hace que en un momento dado, cuando tenemos ansiedad, empezamos a respirar, como decía, rápidamente, y cuando nos calmamos, pues lo que hacemos es respirar lentamente. Ellos han observado que efectivamente hay estas neuronas están colocadas en una parte que es el tronco del encéfalo, pero es muy curioso porque lo que ocurre es que ellos estaban buscando cuál era el mecanismo, digamos, que controlaba la respiración. Lo que ocurre aquí, según esta primera investigación, como digo, hecha sobre ratones, es que la persona empieza a respirar deprisa y la causa de esa aceleración de la respiración es lo que provoca que entre en pánico o que aumente su estrés. Por tanto, digamos que si tú eres capaz de alguna manera de silenciar o de cortocircuitar, digamos, esas conexiones neuronales, haces que aunque tú respires muy deprisa, no generes estrés o pánico en la persona. Porque aquí el proceso es al revés, o sea, de lo que pensábamos. Pensamos que porque tenemos miedo empezamos a respirar muy deprisa. No, no. Según esta investigación sería lo contrario. Tú empiezas a respirar muy deprisa y entonces entras en pánico, facilitas que entres en pánico o en estrés. ¿Qué es lo que han hecho? Pues han cogido a estos ratones, les han analizado una serie de genes que parece que son los que se encargan de alguna manera de conectar o de mandar ese tipo de información a estas neuronas vecinas que son las que generan ese tipo de ansiedad o de estrés, y lo que han hecho ha sido inhibir esas neuronas. Cuando esas personas se han dado cuenta que con esas neuronas inhibidas no les altera para nada la respiración y sin embargo se mantienen mucho más tranquilas. Por lo tanto, es lo que denominan una especie como de marcapasos de la respiración. ¿Cuál es el objetivo que puede tener este tipo de investigación si realmente luego se confirma? Pues seguramente lo que piensan es que el silenciamiento de este circuito neuronal de alguna manera puede evitar la ansiedad. Por lo tanto, lo que se va a buscar es desarrollar seguramente algún tipo de fármaco que en un momento dado pare los pánicos que se desencadenan cuando una persona entra en hiperventilación. Así que en eso es en lo que están, y bueno, pues es un poco un estudio que a mí me parece muy interesante, porque aquí muchas veces hablamos del papel que tiene la meditación, de que se ha visto, pues hemos analizado muchas cuestiones, por ejemplo, los telómeros, como según algunos estudios recientes se veía que las personas que meditaban desarrollaban luego también unos telómeros mucho más amplios. Eso indicaría que por lo menos retrasan su envejecimiento en principio. Bueno, aquí veríamos también otro de esas relaciones causa-efecto, que vemos cómo afecta la meditación al organismo, ¿no? Y en este caso la respiración, que en muchos casos es una herramienta fundamental en muchísimas corrientes, pues, de yoga o de técnicas de muchos tipos, ¿no?, de alteración de conciencia. Aquí veríamos que, bueno, por lo menos ya estamos adentrándonos en ese mecanismo neuronal, ¿no?, en ese mecanismo cerebral que conectaría la respiración con un estado de conciencia. Algo parecido, Silvia, van a investigar en Rusia en este laboratorio de la felicidad. Pues sí, es que se trata del primer laboratorio de la felicidad y quieren crearlo los rusos, en concreto la Universidad de Tomsk, y en Siberia. No han buscado otro sitio, sino en Siberia. Todo ha partido. Una zona conocida por su alegría y muy buenas vistas. Hay vamos, y un sol radiante. Y muy buen vodka también. Y maravilloso. La alegría, claro. La verdad es que en Siberia pues es un sitio realmente para analizar y para estudiar. Pues, hay mucho tópico, ¿eh? La gente no sabe que hace mucho calor en Siberia. Y depende, en verano, depende. En verano es una zona calurosísima cuando se atraviesa el lago Baikal. Es que vosotros no habéis ido en el Transiberiano. No, pero es cierto. Pasa, ¿no? Es cierto que hace mucho calor y, vamos, de hecho, si tú has estado tampoco, por allí... Yo tampoco, pero bueno. Habrás visto que los mosquitos son del tamaño... Ya antes hablábamos de los jumbos de los rodeos, pues son tamaño jumbo. Es decir, unos bicharracos de cuidado. Es que Siberia es muy grande, ¿eh? Sí, bueno, claro. Os cuento, todo a partir de una mesa redonda que la ha organizado la Asamblea Legislativa de Moscú, y ellos lo que hacían era pues un estudio de toda esa mesa redonda sobre un estudio del nivel de la felicidad. Y entonces invitaron a Dorje Penjo, que este es director del Centro de Estudio de la Felicidad de Bután. Como sabéis, Bután pues es el primer país que, bueno, que mide el desarrollo de su país no por solamente por el PIB, por el Producto Interior Bruto, sino que también uno de los condicionantes importantes es el FIB, que es la felicidad interior bruta. Qué bueno. ¿Y de dónde partió todo esto? Pues partió cuando el rey Jigme Singye Wangchuck, cuarto rey de Bután, el 2 de junio de 1974, dio un discurso de coronación y él dijo y afirmó que para medir el verdadero progreso de un país es más importante medir la felicidad interior bruta. Aunque te estén pegando latigazos, tienes que reírte. Bueno, ellos, la verdad sí, es que... Sí, porque es cierto, aunque exista un rey, que lo diga es un rey, es bastante... Para medir la felicidad de un país, lo primero que hay que ver es si hay rey o no. Claro. Bueno, es una de las cosas que hay que ver, ¿no? No es... y sobre todo un rey... Tanto rey o presidente, lo importante es que Bután sea bueno. No hay presidente, no hay primer ministro, es un estado feudal, manda, ¿no? Es un estado feudal con un rey, ya está. O sea, no es una monarquía parlamentaria, claro, como la española, es puede una ser monarquía, un rey, ¿no? Puede ser un rey de copas o un rey de bastos. Ah, bueno, eso sí. Radical. Sí. Pero bueno, la felicidad, eso sí es cierto. No, pero el de Bután es muy campechano, ¿eh? Sí. Sí, sí. Tiene además bastantes hijos. Bueno, el concepto sí, de Bután sí, es nuestro, creo que de la felicidad son cuatro pilares, gamberrotes. El primero, el desarrollo socioeconómico sostenible. El segundo, la preservación y promoción de la cultura. El tercero, la conservación del medio ambiente. Y el cuarto, el buen gobierno. Lo que hacen es que cada dos años, pues al pueblo bhutanés les hacen una encuesta. Y son 180 preguntas. No os voy a decir las 180 preguntas, pero os voy a decir alguna. Por ejemplo, les preguntan, defina su vida como muy estresante, algo estresante, nada estresante, no lo sé. O, por ejemplo, les dicen, en el último mes, ¿con qué frecuencia ha socializado con sus vecinos? ¿O ha perdido mucho sueño con sus preocupaciones? Bueno, pues estas preguntas les cogen unos marcadores que luego lo que hacen es repartirlo también por género, pues por edad, por ocupación, y lo que comprueban es el bienestar psicológico, pues el uso que hacen del tiempo, la vitalidad de la comunidad, el gobierno, bueno, pues muchísimas cosas. ¿Qué pasa? Que Bután pues es una de las economías más pequeñas, que además pues tiene poco más de 700.000 habitantes. Entonces, claro, ¿cómo puedes aplicar un sistema así tan pequeño a Rusia? Rusia tiene más de 9 millones de habitantes. Es la sexta posición como potencia económica del mundo. Entonces aquí, claro, choca mucho. Si te digo el número, China sería el primero, Estados Unidos el segundo, tercero India, Japón cuarto, quinto Alemania, Rusia sexta, Brasil séptima, octava Indonesia. Bueno, pues resulta que lo que quieren hacer los rusos, que son muy listos, es ir a hacer expediciones a Bután y ver qué pueden coger de allí que les pueda servir para aplicarlo ellos. ¿Cómo se rellenan las encuestas? ¿Qué técnica utiliza el gobierno para que la gente... Viendo cómo actúan, directamente dicen, pues nada, vamos allí y nos quedamos con Bután y ya está. Y ya tenemos la felicidad. Sois tremendos. Bután y Bután deben de tener algo... Claro. Bueno, el asunto es Mira, están ahí los pueblos de alguna forma hermanados. De momento ya han conseguido la colaboración con el Centro de Butanés de Estudio de la Felicidad. Y bueno, pues van a ver, a intentar si consiguen formalizar este laboratorio y a ver si consiguen también, pues a ver si es posible que el pueblo ruso sea un poquito más feliz. Yo creo que también fueron a Crimea buscando la felicidad. Bueno, eso que se lo pregunten aparte. Claro. No fue la constitución del 12 de Cádiz, ¿no? Que decía que todos los ciudadanos debían ser felices. Me parece que lo tenía puesto por... Como... Era una exigencia, sí. Estaba puesto. De esa constitución que algunos se acuerdan de otras cosas y eso que es lo verdaderamente importante, lo que cambió el mundo, lo que cambió la historia de las constituciones, la de Cádiz fue muy importante a nivel mundial. Bueno, pues que existía ese principio, esa obligación que el Estado en todas las circunstancias debía buscar la felicidad de sus habitantes, yo creo que es importante. Pues ¿cuánto has olvidado eso? ¿Sabéis una cosa? Que el rey Jigme Singye Wangchuck se fijó en la constitución de Cádiz para fundamentar todos estos... Nos va a caer bien al final ese. Para que veas. Sí, ¿Qué CIB tendrá España? ¿Y cómo dirá viva la Pepa? En butanés, ¿no? En butanés, claro. ¿Cómo lo dirá? Bubu, No lo vais a decir, ¿no? No, yo no sé cómo se dice. Tú eres butanés, yo no. Mira. Jidme Singye Wangchuck. Wangchuck, pues fíjate. Tiene un nombre... Yo butanés no, yo soy más de butanero. Y yo de butanito. Sí. Mira, nos manda el link en Twitter, en Almería Rosa Vientos, una foto de José Mota llevando una bombona de butano y sonriendo. Y dice, el rey de Bután. Que es muy significativo. Bueno, pero está interesante. También esa encuesta tenía que estar, si se hiciera en España, no en Bután, pero si se hiciera en España, una pregunta es, ¿has conseguido tu aspiración? Porque ahora es una aspiración, ¿no? No es una realidad. ¿Tu aspiración de ganar 1.000 euros al mes? Bueno, pues esa pregunta también tenía que estar, pero esas no las hace el rey de Bután. A sus súbditos o esclavos. Pero bueno. Un personaje tremendo. Todavía nos quedan muchas cosas por comentar en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero, pero ahora vamos a escuchar las noticias, nos vamos a poner al tanto de todo lo que está ocurriendo y después seguimos hablando de fenómenos extraños, de avistamientos de ovnis, de sucesos que están ocurriendo en Cantabria y también vamos a hablar de un enigma, del enigma de la Arca Santa de Oviedo. Josep Guijarro nos contará en qué consiste, pero todo eso será después de las noticias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Todavía unos minutos más en la tertulia Zona Cero, en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero. Ya sabéis que además en la página web, en www.ondacero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, está ya el programa de ayer y dentro de muy poquitas horas el programa de hoy. Cada una de las secciones por separado o los programas completos. OndaCero.es en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Y ya sabéis que aquí, en esa página web, está todo, absolutamente todo. Todos los programas, todas las secciones, todas las entrevistas, absolutamente todo. Os hemos comentado muchas cosas en la tertulia de esta noche. Os hemos comentado, entre otras, eso que se va a abrir, ese laboratorio de la felicidad, Silvia Casasola. Además, con algún apunte más que queremos hacer, ¿no? Sí, sí, porque me he quedado en la población de cercano a lo que está en Moscú y lo he dicho mal el dato. El dato real de la población total en Rusia son en torno a 143 millones, mientras que yo había hablado de unos 9 millones, que es la capital, no tiene nada que ver. Sí, esa es Moscú. Bueno, 143 millones, que pueden parecer muchos, son casi tres veces la población de España, pero es que Rusia es un país inmenso, es uno de los países menos poblados del mundo a nivel de densidad, no a nivel total, a nivel de densidad. Es tremenda la despoblación en Rusia. Porque somos Rusia el laboratorio en Siberia, porque hay espacio. Claro, claro. Hay sitio para la felicidad, ¿no? Hay sitio para la felicidad. Es que aspiran a tener mucha felicidad. De todas formas, liando con la noticia anterior, si aprendiesen a respirar un poco sin necesidad de fármacos, seguramente se acercarían más a la felicidad. Y a beber menos también. Bueno, o más, depende. Es que hace mucho frío en Siberia. No sí. Es tan grande, pero es tan maravillosa, tan fascinante y tan enigmática como Rusia. Y estamos hablando de Cantabria, porque Cantabria. Allí Lorenzo Fernández han ocurrido cosas. Vamos a contar algunos sucesos extraños y avistamientos de luces misteriosas. Mira, hay un sitio en Cantabria que yo recomiendo a todos los oyentes que no hayan viajado nunca a la zona interior, que es un pequeño pueblecito que se llama Bárcena Mayor. Es un sitio maravilloso, precioso, de los que todavía se puede pasear caminando, porque los coches entran hasta un aparcamiento y a partir de ahí tienes que dedicarte a recorrer estas calles con casas de piedra, empedrados en el suelo. En fin, es maravilloso, ¿no? Con un río, un viejo puente. Bueno, pues muy cerca de aquí hay un pequeño pueblecito que pasa desapercibido. Cuando vas a Bárcena tienes que desviarte a la derecha y empezar a subir hacia la montaña, ¿no? Un pequeño pueblo que se llama Los Tojos. Bueno, pues Los Tojos tiene tradición dentro de esta Cantabria mágica, de apariciones marianas, de seres extraños y de fenómeno ovni sobre todo. Tiene tradición porque los habitantes de la zona aseguran estar viendo desde hace décadas la presencia de los no identificados surcando los cielos del lugar. Y las definiciones que hacen de los mismos son verdaderamente sorprendentes, porque estamos ante fenómenos muy similares. ¿Recordáis, por ejemplo, lo recordaréis todos, el ovni, la fotografía del ovni de Pusilibro? Es una especie de cigarro puro, ¿no? Forma de cigarro puro, alargada, a tonos rojos. Bueno, pues lo que se ve en esta zona desde hace décadas, dicho por muchos testigos en esta época de satélites... De fotografía estación... obtenida por Ricardo Rodrigo Lera. ¿Cómo te gusta el aquel caso, año 1977, hombre, lo he seguido bastante. En ese clásico. Octavo piso de una de las calles importantes de Huesca se obtuvo esa fotografía. Esas cuatro fotografías es una serie. Es cuando se habla de ovnis, es de las fotografías que van directamente a la imprenta, ¿eh? Bueno, pues las fotografías de Pusilibro, que hubo un fotógrafo falso, un fotógrafo auténtico, esa es, bueno, la historia de Pusilibro un día la contamos. Bueno, ¿sí? como tú eres medio maño, no vamos a hacer comparativa, no te voy a decir que las no fotografías, porque no hay fotografías, pero sí hay mucho testimonio, el objeto o los objetos que se ven en esta zona de Cantabria, no voy a decir que sean más espectaculares que el ovni de Pusilibro, porque como te digo, fotografías la verdad es que no hay. Lo que sí hay son fotografías verbales, ¿no? Los testimonios de aquellos que aseguran haberlo visto y que te sorprende, porque son gente sencilla, cercana, que nada ganan contando estas historias, el testigo típico que yo creo que a todos los que estamos en esta mesa nos gusta, ¿no? Esa persona que le hablas de ovni y no tiene ni puñetera idea de lo que es. Él lo asocia siempre a lo más cercano. Si trabaja con las abejas, es un banastro volador. Si es lo más cercano a una lavadora, es una lavadora verde que surja a los cielos, ¿no? Eso es lo que ellos te definen. Pues en este caso hablan del autobús volador. O sea, fijaros, ¿no? Y para esto tenemos que remontarnos al 2 de diciembre del año 1979, cuando uno de los principales testigos de esta historia, Gabriel Iglesias, era vecino de Torrelavega, bajaba a las 20-30 horas por una carretera que transcurre entre Los Tojos, un pueblo que tiene un nombre muy curioso, Correpoco, y Fresneda. Bueno, pues nada más doblar la curva situada en el primer kilómetro, según declaró, vio una especie de estrella en el cielo que parecía descender, aumentando progresivamente su brillo y tamaño. Bueno, pues en un momento dado estuvo a punto de sufrir un accidente porque iba siguiendo con la mirada esa estrella que cada vez tenía más cerca. Así que decidió parar y tranquilamente pues plantarse allí delante del campo y observar el cielo y ver qué ocurría con aquella extraña luz. Bueno, pues de repente el objeto realizó un nuevo cambio de rumbo, situándose prácticamente enfrente de Gabriel, es decir, fue directamente hacia él. Y el testigo en ese momento pudo observar una larga hilera de luces muy potentes de un color que él definió como morado muy vivo. Y estaban además distribuidas regularmente tras el foco principal, que era de color blanco amarillento. Bueno, pues según dijo, era la disposición semejante a la de los tráileres de los camiones, es decir, estamos ante una luz detrás de otra y justo en la cabecera una luz más potente. De ahí lo que os digo, ¿no? Que ellos lo identifican con el nombre curioso del autobús volador. Bueno, pues el extraño objeto se encontraría, según calculó él, aproximadamente unos 400 metros de distancia, volando sobre aquellas montañas, con un dato muy curioso que además es común, ¿no?, cuando se producen este tipo de avistamientos. No se oía ni un solo ruido. Pero cuando digo que no se oía ni un ruido es que no se oía ruido de motor, pero tampoco se oía ruido de entorno. Esto es habitual cuando se producen fenómenos de estas características, que el testigo siempre refiere que la naturaleza queda pues prácticamente como si estuviera muerta, ¿no? No se oyen animales, no se oye viento, no se oye nada de nada, y esa luz ahí delante. Bueno, pues cuando aquel objeto llegó a la elevación conocida como el Pico del Castrón, giró rodeando la cima y se ocultó detrás de ella. Bueno, pues a partir de ahí, Gabriel Iglesias dejó de verla. Bueno, pero hay que decir que los vecinos de Correpoco también habían sido testigos aquella misma semana de fenómenos parecidos a los observados por Iglesias. Por ejemplo, Emilio San Juan Ruiz, vecino en este caso de los Tojos, vendría también a contar un avistamiento prácticamente idéntico. Podemos hablar de más testigos. Carmen Ruiz González, dueña además de la cantina del pueblo de Correpoco, pues también pudo observar desde la ventana de su casa una extraña luminosidad muy potente, según definió, como las luces de un coche que se habría detenido en la curva del cruce hacia Los Tojos, en la carretera que va hacia este pueblo que os digo que es maravilloso y que os recomiendo que visitéis, que es Bárcena Mayor. Bueno, pues la cuestión es que el suceso se ha ido repitiendo en años sucesivos. Prácticamente los testimonios llegan hasta el día de hoy. Son muchos los vecinos de la zona, de los pueblos de la zona, o incluso aquellos que van simplemente a pasar unos días, pues porque el lugar lo merece, que aseguran haberlo visto. Uno de los testimonios que ha recabado este mes Fran Renedo para uno de los reportajes que ofrecemos en la revista Enigmas, este es uno, es parte del contenido de ese reportaje. Hay que decir que Fran Renedo es el prototipo de investigador antiguo, de antropólogo genial, de persona con formación autodidacta que va pueblo por pueblo preguntando a los ancianos, a los menos ancianos, intentando que no se pierda la tradición, intentando que no se pierdan esas historias del pasado y recabando casos fascinantes, pues por como los que ofrecemos este mes en Enigmas y, por ejemplo, como este, ¿no? El del señor San Juan. Este señor decía textualmente: subíamos a Los Tojos y observé la luz extraña que mucha gente había visto por aquellos días. Iba con su mujer y le dijo: mira dónde está la luz. La mujer se asustó, paró el vehículo y se subió conmigo en la cabina hasta el pueblo, porque hay que decir que iba en un tractor. Refiere además que su mujer iba muerta de miedo. Bueno, pues al llegar otras personas de Corrales de Huelna, que es un pueblo que está relativamente cerca, en dirección a Torrelavega, bueno, pues decían que acababan de llegar. Estas personas estaban muy agitadas, alarmadas, diciendo que en el Prado del Carpio estaba, que el Prado del Carpio, perdón, estaba ardiendo y que había mucha luz. Y mi mujer les dijo: ay, Dios mío, no arde, no. Allí hay una cosa con muchísimas luces. Desde entonces ya no me decía que estaba loco. Son testimonios absolutamente deliciosos de algo que es relativamente común en esta zona, sobre todo porque la esposa de San Juan le dijo a su marido que lo que había visto en el Prado era como una forma cuadrada con muchas luces. de hecho, otros testigos, por esta cosa que os digo, ¿no?, de que realmente no están intoxicados, no saben lo que es un ovni, hablaban de un armario de gran tamaño, lleno de luces en mitad de un prado. Claro, cuando atiendes a estos testimonios, vuelvo a repetir, ¿qué gana esta gente contando esto? Te hablan con sinceridad, te hablan con su verdad, te cuenta lo que han visto. ¿Qué han visto? Ni puñetera idea, pero lo que sea ha hecho que de una forma u otra su vida a partir de ese momento ya no sea exactamente igual. Y que los testimonios, además, en este caso, hasta el día de hoy, seguramente también mañana, pasado mañana, se sigan acumulando, pues eso, intentando demostrarnos que ahí hay un enigma que yo creo que merece la pena investigar y que gente como Fran Renedo están investigando. Me imagino, perdona, a Miguel Pedrero mordiéndose la lengua queriendo discutir con Manuel. ¿Has visto? ¿Has visto? Bueno, la semana que viene estará con nosotros. O sea, que tenemos tantos contertulios que tenemos que ir alternando. Por cierto, estos testimonios de los que nos estás hablando están este mes en la revista Enigmas, la revista que tú diriges. Exactamente, es uno de los reportajes que ofrecemos. También hablamos, recordáis que hace tres tertulias, más o menos, o cuatro, estuvimos hablando de esos documentos que acababan de salir referentes a las reflexiones que hacía Churchill, ¿no?, sobre el tema de los extraterrestres, la vida en otros planetas, los exoplanetas, que hoy en día pues están prácticamente en revistas científicas y no científicas. Bueno, pues también nos metemos en profundidad con esos textos que acaban de salir y los analizamos y los ofrecemos a nuestros lectores, del mismo modo que hablamos con uno de esos grandes exploradores que a mí me fascina, ¿no?, porque es un hombre comprometido tremendamente con su trabajo. Iván Sprague se llama, y este hombre lleva descubiertas en zona maya más de 30 ciudades perdidas, pero ciudades que se conservan prácticamente, no os voy a decir que como el día en que fueron abandonadas, pero casi casi, ¿no? Y además, él está convencido de que estas ciudades fueron colocadas en esta zona de selva precisamente con la intención de protegerse de algo. ¿De qué? Pues no lo vamos a contar, porque está en la revista Enigmas. Y en la revista Enigmas, en la portada de este mes de abril, el tema es el tema destacado, brujería en el siglo XXI. Un reportaje, además, de un autor que conoces, ¿no? Es un tipo fantástico, con el que discuto mucho, pero que de esto sabe mucho y que además ha hecho un reportaje, pues iba a decir una palabra que no debo de utilizar, pero es cojonudo, que es Manuel Carballar. Claro, y le iba a dar paso, pero bueno. Manuel, brujería en el siglo XXI, ¿existe eso? Yo no creo en ellas. Pero a verlas a ellas, ¿no? Bueno, pues brujería en el siglo XXI, el tema de portada de la revista Enigmas este mes. Hablamos de otro enigma, el enigma del Arca Santa de Oviedo. Josep Guijarro, cuéntanos. Así es, ya sabéis que en el siglo IX, Alfonso II el Casto mandó construir en la Catedral de Oviedo la llamada Cámara Santa, una cámara que alberga en su interior el Arca Santa, una reliquia que hacía que incluso los peregrinos del Camino de Santiago se desviasen para ir a verla. Pues bien, el pasado día 17 de marzo, el Cabildo de la Catedral de Oviedo inició las obras de restauración de este Arca Santa, en la que se guardan algunas de las principales reliquias, luego detallaremos alguna, que bueno, está siendo en un proyecto de restauración que está siendo dirigido por la restauradora de orfebrería del Instituto de Patrimonio Histórico Español, María Paz Navarro, y su ejecución ha sido adjudicada a una empresa de orfebrería. Pues la primera constatación es que el arca de la Catedral de Oviedo es en realidad dos arcas, y esto es lo interesante. Una está recubriendo a la otra. Antes citaba el tema de las reliquias que se conservaban en su interior, y es que según la leyenda afirma que este arca provenía de Jerusalén, que era originalmente una antigua caja de madera de cedro y que contenía en su interior las reliquias de Jesús y María. En concreto, según un acta oficial, se sabe que en su interior había la Tierra Santa, la túnica repartida en suertes, vestidos y leche de la Virgen, otros restos importantes personajes desde San Pedro a María Magdalena, pero la reliquia más importante, objeto de veneración, incluso hasta en nuestros días, es el llamado sudario de Oviedo, porque ya sabéis que hay estudios del Edices que lo encajan perfectamente con el tema de la sábana santa de Turín. ¿Cuál es el interés, por tanto, de esta restauración? Por un lado, van a dejar niquelada la parte de la plata, pero lo interesante es saber si el receptáculo original, la caja de madera, es o no es una madera de cedro y, en consecuencia, si se puede o no datar, ya que lo que sí tenemos es el seguimiento histórico del Arca Santa desde 1075, que es cuando el rey Alfonso VI, acompañado probablemente de su esposa Jimena y de sus hermanas, las infantas Urraca y Elvira, así como de los obispos de Burgos, de Palencia y otras diócesis, abren el arca y esto queda escrito en un papel, en un acta que se conserva y que incluso podemos leer cosas como un presunto fenómeno paranormal en el que quedan todos como inundados por una luz cegadora, ¿no? Como si fuera el Arca de la Alianza en aquella escena final. Habrá que ver, por tanto, si estos estudios que se dilatarán hasta prácticamente el verano permiten la datación de la madera y centrarse también en algunas de las leyendas, de las leyendas de legendarios, sino de escritos que están al parecer en el interior de la caja y que podrían arrojar luz acerca del periplo que habría recorrido este arca desde Jerusalén, donde presuntamente habría salido en el 614 para ser salvada de la invasión persa encabezada por Cosroes II, hasta la llegada a la Catedral de Oviedo. Vamos a estar atentos a esa investigación. Ha comenzado, ¿verdad, Lorenzo? Cada una de las cosas que se descubran va a ser importante contarlas aquí. Yo creo que sí, porque además ha hecho alusión a uno de los estudios, desde mi punto de vista, que ha sido muy criticado, ¿no? Porque también el estudio del Centro de Sindonología de Valencia, de Rodríguez Almenar, pues realizaron ahí un estudio tremendo, el del equipo de Dices, ¿no? Donde se dictaminó. De hecho, incluso ellos llegaron, como decías, Josep, al acuerdo con el obispo de Oviedo, pues que si se descubría que aquello era un fraude, pues que también lo dirían, ¿no? Que en definitiva lo que querían saber era exactamente qué era aquello que se custodiaba y que se guardaba, ¿no? Con mucha devoción, ¿no? En la Catedral de Oviedo, que no es ni más ni menos que el Santo Sudario. Y determinaron que efectivamente aquello podía ser un objeto del siglo I. Yo sé que Juanjo me está mirando con una cara así como un poco... Hay dos dataciones de carbono 14 que dicen que es del siglo VIII. Ya, vamos a ver. Pero es que las dataciones siempre estamos con lo mismo, Juanjo. Claro, qué pena que existan. No, es que... Y que sean coherentes con la documentación histórica, que ese documento vamos que ha estado comentando Josep... Oye, ¿os cuento algo de documentación histórica? Sí, sí. Son las 3:22. Claro. Es hora de finalizar. Bueno, pues ya debatiremos. Da de sí esto. Hombre, claro que da de sí. Es que como se queda mucho de sí, no va a dar tiempo al resto de cosas. Pero lo apuntamos, está ahí pendiente. Será, eso sí, en la próxima tertulia Zona Cero, porque la de hoy ha llegado a su final. Muchas gracias a todos. Buenas noches. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Ecos del pasado. Allí se escribió la historia, los capítulos más importantes del siglo XX, de la Segunda Guerra Mundial, en Polonia. Y hasta allá nos vamos a ir. Tenéis ahí que pulsar en el ordenador, en la web, en internet, rutashistoria.es. Ahí tenéis ahí toda la información, pero ahora mismo os la vamos a ampliar. Con Laura Falcolara, presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Bruno. Y es que si revisamos rutashistoria.es, encontramos ese viaje dentro de muy poquitas semanas a Polonia, a uno de los sitios más importantes en la historia del siglo XX, pero a la vez uno de los sitios más bellos y también más sobrecogedores y con la mejor compañía, por supuesto. Efectivamente, nos vamos del 26 de abril al 2 de mayo con Isabel Margarit, directora de la revista Historia y Vida, y evidentemente también acompañados de guías locales que conocen muy bien la historia y la zona. Vamos a tener una visión de ese lugar exquisita y única, porque evidentemente ningún viaje organizado tiene la exclusividad que tiene este por los acompañantes que vienen con nosotros. Y vamos a tener el placer de poder ver toda la ciudad de Cracovia, que es una auténtica maravilla. Para mí es una de las ciudades más bellas de la zona, incluido Praga, que también es otra ciudad de estas preciosas que hay en el lugar. Y también vamos a poder ver, como no, los campos de concentración, con todo lo que eso conlleva, Auschwitz, Birkenau, el sufrimiento, el dolor que ha habido ahí, la historia acumulada entre esos muros, entre esas rejas, y bueno, qué explicar, ¿no? Es una parte importantísima de la historia, una parte cruel, una parte quizás desagradable, pero que también yo creo que la historia siempre hay que conocerla, sea buena o mala, para no repetir según qué errores. Y la va a contar ahí una persona que sabe muchísimo de historia, la directora de la revista Historia y Vida, con Isabel Margarit, Varsovia, Cracovia, Auschwitz y muchos otros lugares en Polonia. En rutashistoria.es está toda la información, ¿no? Efectivamente, cuando entren ahí podrán seleccionar el viaje, adquirirlo y acompañarnos del 26 al 2 de mayo. Muy recomendable, por supuesto, ese viaje a Polonia, esa expedición con la mejor compañía, con los mejores expertos en Varsovia, Cracovia, Auschwitz, otros campos de concentración y otras ciudades maravillosas. Polonia es el destino dentro de muy poquitas semanas. Y esta noche también aquí en Los Ecos del Pasado nos vamos a ir a otro lugar con una historia y un pasado, tanto el lugar como el país, y un pasado terrible, un pasado como el de Ciudad del Cabo en Sudáfrica, porque vamos a hablar con Laura Falco Lara del castillo de Buena Esperanza, que la historia no es buena, pero la historia es la historia. Bueno, ya sabemos que África es un continente cargado de creencias espirituales, tradiciones, un respeto enorme a los muertos, y yo creo que eso también ayuda a que se generen ese tipo de leyendas, estas historias. África es un país lleno de lugares inexplicables, de supersticiones, donde se mezcla pues muchas veces los espíritus, los miedos, y sobre todo las creencias de los antiguos ancestros. El Castillo de Buena Esperanza en Ciudad del Cabo, como comentabas, es un lugar lleno precisamente de esas creencias, es un lugar donde probablemente pues han sucedido hechos muy traumáticos, hechos que han marcado y que han impregnado esas paredes con una historia quizás muy cruel, y a veces pues eso ha dejado pues su huella, lógicamente. El Castillo de Buena Esperanza fue edificado hace algunos siglos, en el siglo XVII. ¿Cuál es la historia de este lugar? Bueno, pues en principio fue construido como función de estación de reabastecimiento de los barcos que pasaban por las aguas del Cabo. La historia, de todas maneras, está sembrada de sucesos lúgubres y nefastos. Por ejemplo, durante muchos años sirvió de prisión para aquellos desgraciados que acabaron muchas veces perdiendo la vida entre sus paredes, porque además sus calabozos eran especialmente crueles, eran calabozos conocidos, sobre todo uno de ellos, como el agujero negro, porque era una celda que, aparte que era subterránea y que estaba completa oscuridad, tenía otra cosa en contra, y es que es una celda que cuando subía la marea podía llegarse a inundar. Imagínate la cantidad de gente que murió ahogada entre sus paredes. Murió ahogada, murió de forma trágica, no sé si tiene que ver con esos ecos, pero los hechos extraños, los fenómenos paranormales se producen en el lugar desde 1915, desde hace algo más de un siglo. Efectivamente, empezó pues con un hombre que era visto paseando por las almenas del castillo, que apareció en 1915, volvió a aparecer en 1947 durante un periodo intenso de 2 semanas, y luego ha ido apareciendo, pero siempre en periodos cortos, y luego desaparece durante bastante tiempo. Luego hay, por ejemplo, un fantasma, quizás es el más famoso, es el de Pieter Gisbert van Dott. Este personaje era el gobernador del Cabo durante el siglo XVIII, un hombre, según comentaban, terrible, severo, que mandó a la horca 7 soldados que no merecían precisamente esa suerte, porque habían sido juzgados por desertar, pero habían sido juzgados por un consejo militar y la orden dictaba que habían de ser apaleados y deportados. Sin embargo, este hombre, que era especialmente cruel, no quiso seguir esa orden, de hecho la desestimó, y decidió ahorcar a los 7, y pese a muchas, muchas peticiones de que no fuese así, no hizo ni caso. ¿Qué ocurrió? Pues que uno de los 7 ajusticiados invocó al cielo pidiendo justicia divina para ese personaje. Dicen que aquella misma noche, Van Dott fue encontrado muerto en su silla, con el rictus completamente contraído, con la cara como de sufrimiento, de espanto, y que no se sabe bien qué fue lo que ocasionó su muerte. El caso es que la historia cuenta que desde ese momento, que además, para más inri, el ataúd se enterró vacío porque la gente, por miedo a la superstición, no quiso enterrarlo en Camposanto, sino que fue tirado a una fosa común, pues se cuenta que desde ese momento es normal, por ejemplo, que se aparezca o que de veces se apaguen y se enciendan las luces solas o que se oyen campanas en el castillo. Dicen que probablemente sea el alma atormentada de este hombre que sigue rondando pues el castillo, lógicamente. En ese castillo parece normal que las luces se apaguen, se enciendan solas, que se escuchen esas campanas de las que nos hablabas, y luego también las apariciones de una dama gris. ¿Quién se supone que es? Bueno, lo que decías de las campanas, hay que decir que también hay otra hipótesis, no solamente que pueda ser Van Dott, sino un soldado que por lo visto se suicidó en el 1700 colgándose de las cuerdas del campanario. Dicen que de vez en cuando pues, se ve una silueta en las almenas junto a las campanas y que a veces la campana, pese a estar sellada y no poder sonar porque está completamente clausurada, suena y dicen que es ese pobre soldado pues que todavía las tocas. Y lo que comentabas de la dama de gris también es un personaje curioso, es un personaje que por lo visto recorre los pasillos gritando y llorando de forma casi histérica con la cabeza entre las manos. Dicen que pertenece al fantasma de un artista que escribía y pintaba sobre el castillo, una tal Lady Anne Barnett, así se llamaba la mujer, y que esta mujer además creó una sala de baile y diseñó, por ejemplo, la piscina de los delfines del castillo, donde ella, por lo visto, se bañaba desnuda habitualmente. Dicen que estaba completamente enamorada de ese castillo y que era tal su apego al castillo que decidió quedarse una vez muerta en él. Sin embargo, también existe la historia de que hace unos años, cuando una excavación relativamente reciente, se encontró el cuerpo de una mujer enterrado entre los muros del castillo y que una vez se le dio sepulcro a este cuerpo, ya no se volvió a ver, o al menos no ha habido más información de apariciones de este fantasma de gris. Y además también en este caso, en el castillo de Buena Esperanza, en Ciudad de Cabo, en Sudáfrica, se habla de las apariciones de un perro. Efectivamente, el famoso perro negro, un perro que por lo visto salta directamente hacia la yugular de los pobres visitantes dándoles un susto tremendo y cuando está a punto de incidir en ella desaparece como de la nada, o sea, de repente desaparece completamente la imagen. Dicen muchos visitantes que realmente es impactante porque no te lo esperas, ves a un perro que se abalanza sobre ti, piensas que es real y claro, cuando ya desaparece el susto te las llevamos, desde luego. Ciudad de Cabo en Sudáfrica es un país, Ciudad de Cabo, todo el continente de África lleno de color y también va a haber el color de la historia en Polonia, donde os vais dentro de muy poquito en Prisma de Publicaciones, rutashistoria.es, ahí está toda la información, la recordamos para los oyentes, Varsovia, Cracovia, algunos campos de concentración como el más famoso, por desgracia, pero el campo de Auschwitz, hay que verlo, hay que conocer la historia y se va a conocer de la mano de Isabel Margarita, la directora de la revista La Clásica, la decana, Historia y Vida. Pues sí, la verdad es que merece la pena para todos aquellos que les apasione la historia, incluso aquellos que igual, sin ser grandes apasionados de la historia, sientan una cierta curiosidad por conocer la Polonia nazi. Realmente es un viaje precioso por la parte, evidentemente, más turística y más paisajística, y duro, pero necesario, yo creo, a veces, y muy interesante por la parte de los campos de concentración. Pero es una vivencia que realmente vale la pena. Es un viaje para ver, para sentir y para aprender, este viaje a Polonia, del que hemos hablado juntos. Junto al Castillo de Buena Esperanza, Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, con Laura Falcó Lara, en estos ecos del pasado. Laura, muchas gracias y la semana que viene nos volvemos a escuchar. Gracias a ti, buenas noches a todos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Juicio a la Historia. Hoy por hoy en los juicios, al menos en el primer mundo, se escucha al considerado sospechoso, culpable o inocente. Después de escuchar a él, después de escuchar a los abogados, después de escuchar a los testigos, antiguamente en la historia no ocurría así. Hoy lo vamos a conocer en los juicios a la historia con la profesora, con nuestra invitada, como siempre, fantástica, Ana María Vázquez Oiz. Muy buenas, ¿qué tal, Ana María? Buenas noches, aquí estoy acordándome de los juicios de Dios. Qué bonito. ¿Y qué estás? A Dios pongo por testigo. Y ahí no había ni defensores ni fiscales. No, estaba Dios y ya tenías la excusa. Pero es que me he acordado

pero va, una caída pequeñita y se ha roto toda la pantalla. Funciona, funciona, pero mañana tengo que ir a comprar otro porque no esto nada, no va a funcionar. No ven nada. No se va a ver nada. Pues no, esto es la era digital, que se estropee cualquier cosita con nada y nos hagan gastar. Esto es el tiempo en el que estamos. Antiguamente se te caía el góndola en casa, le ponías y no pasaba un celo y ya está. Nada. Hay fundas de protección, ¿eh? No sé, es un recuerdo. Bueno, pero ¿ves? Es un negocio, siempre es un negocio. Es la era digital. Te compras una cosa para tener luego que comprarte otra. Es un negocio, un madre mía. Como es un negocio el que quieren hacer con un hotel que acaban de abrir, un hotel es el segundo, pero es un hotel seguramente marca parte del futuro, Javier, gestionado por robots. Los japos. Como siempre. Los japos siempre hay a la vanguardia. Bueno, pues sí, es el segundo de una cadena que se abre en Japón. El primero fue en Tokio y este es en Nagasaki, pero ya tienen previstos un par de ellos más antes de acabar el año 2017. Bueno, ¿qué diferencias hay en este hotel? Pues que evidentemente hay pocas personas atendiéndolo y muchos robots. Nada más llegar a la recepción para inscribirte, te reciben unos robots dinosaurios. Ahí está, muy bien. Luego tiene en la misma recepción, para pasar el rato mientras, tiene una pecera con peces robots. Y así va todo, ¿no? Está totalmente tecnologizado este hotel, informatizado, y lo que consiguen pues es un ahorro en gastos de sueldos, de personal, seguridad social, etcétera, etcétera, etcétera. Y además estos no suelen ponerse enfermos muy a menudo, ¿no? Y pues con eso también se abaratan, dicen los dueños del hotel, que logran abaratar los precios de las habitaciones que sacan al mercado, ¿no? Hay logran también abaratar la vida de las personas, abaratarlas o empobrecerlas. Para mí lo que más pierde es que no puedes discutir con el de recepción o algo así, que no te ha llegado tal, que el agua sale fría o que el agua no sé qué, no puedes. Dice, no está programado. Mantenimiento, que claro, le digas, oiga, por favor, venga usted, que esto no funciona. Bueno, pues todo es así, ¿no? Incorpora los últimos avances en inteligencia artificial, de la que venimos hablando en los últimos programas, y para hacer la experiencia hotelera del visitante más grata. Es decir, por medio de estos seres de inteligencia artificial conseguimos regular absolutamente todo, ¿no? El nivel de luz de la habitación, el aire acondicionado, el calor o el frío, el calor del agua caliente, la temperatura, todo absolutamente. Pregunta importante, ¿cuánto vale la noche? Habitación 67 euros al cambio. Aproximadamente. Pues no es muy caro. Los hoteles de este tipo en Japón suelen costar entre dos o tres veces más, ¿no? Y bueno, ya también todo va en relación del tipo de hotel que quieras. ¿Y la habitación es grande o es mini winnie? Pues ahí tienes habitaciones desde individuales como esta que te he dicho, que son esos 9.000 yenes, unos 67 euros, como hemos dicho, al cambio, y los hay bastante más caros, hasta los 114 euros, ¿no? Que esa ya sería hasta 246 euros, que sea una habitación doble. ¿Olín? Es decir, con un hotel con señores que te claro. No, pero estos ya son los que están, no en Nagasaki, sino cerca del centro de ocio de Disneyland que hay en Japón, en con lo cual exactamente ahí se trata de pillar un poco más, ¿no? 250 euros. Exactamente. Y encima te atienden robots. Los próximos están pensados en Aichi, en el centro de Japón, y en Osaka. Claro, pero tú imagínate yendo con niños, se vuelven locos ahí con los robots. Pues sí, porque tiene todo tipo, o sea, desde dinosaurios, lo hay también para los papás y las mamás, los hay con forma androide, pues para poder hacerte a la idea de que, para otra cosa, de que puedes estar haciendo algo más mientras tu pareja se despista. Hoteles gestionados por robots. Esta es la era digital, una era que también genera malos a través de las redes sociales. Malos, que son haters, los odiadores, que son trolls, que son hackers, como los que ayer, en broma, porque ayer era el día de las bromas, el equivalente al 28 de diciembre en España, bueno, pues en América es el primero de abril. Ayer se hackeó la página web del New York Post, el periódico de Rupert Murdoch, amigo de Trump y se emitió un mensaje para todos sobre Trump. Ayer hubo un hackeo de la página web. Pues sí, a todos los afiliados a la aplicación, a todos los asociados a la aplicación del New York Post, estos hackers consiguieron entrar y a todas estas personas que se suponen fieles al periódico de Murdoch y, bueno, relativamente se supone también fieles al presidente Trump, ya que son muy amiguitos los dos, pues los hackers consiguieron mandarles un saludo diciendo "Hail, presidente Trump". Algo así, bueno, pues, y luego pues también les un mensaje que decía: "Abre tu corazón a aquellos a los que no entiendes y escucha a todos los que temes y desprecias". Quedó allí. Se dieron cuenta inmediatamente y, bueno, inmediatamente desde la parte de, creo, de negocios financiera del periódico, que era la única que no habían hackeado, pues a todos los seguidores les dijeron que habían sido hackeados y que inmediatamente iban a intentar reponer el servicio en condiciones normales. Robert Murdoch o Rupert Murdoch, que se casó con la Jerry Hall, con la ex de Mick Jagger. Con la ex de Jagger, sí, bueno, sí, exactamente. Murdoch, muy amigo de Trump, y Trump protagonista, el mensaje en ese hackeo que se produjo hace tan solo 24 horas en el New York Post, uno de los periódicos de su propiedad. Esto lo hacen los hackers. Eso lo hacen los hackers, es un mensaje, bueno, pues puede ser divertido, pero hay algunas cosas en las redes sociales que no son nada divertidas. No. Y ahora, por ejemplo, en televisión se caza a trolls. Sí, creo que ha sido esta semana pasada, en La Sexta, concretamente ha comenzado un programa que se llama Cazadores de Trolls, que son los martes a las 10:30. Creo. Y me acabo de nuestro compañero Pedro García Aguayo, en el que, bueno, se sigue todo el proceso a una persona que ha sido troleada o ha sido molestada, por así decirlo, cibernéticamente. Acosada. Sí. Y entonces se le apresta todo el apoyo hasta que se desentraña y se desenmaraña todo el follón que tiene a su alrededor y se consigue dar con las personas que le han acosado para, bueno, con el fin primero de mostrar públicamente que esto puede tener unas consecuencias del daño que estúpidamente se le puede ocasionar a una persona, daño de todo tipo. Hay personas incluso que han llegado a plantearse de llegar a tal nivel de acoso que han llegado a plantearse el suicidio incluso, bueno, el ciberacoso, ¿no? Se llama. Exactamente. Y entonces ¿cuál es el fin de estas personas? Pues molestar. Ninguno. Molestar por molestar, ¿no? Sí, hacer daño. Exactamente, es un daño. Entonces, bueno, el programa este de Pedro García Aguayo lo destapa, el original es un programa americano. ¿Es Aguayo o Aguado? Aguayo o Aguado, pues Aguado, ¿no? Pero yo he dicho Aguayo varias veces. Bueno, pues García Aguado. Pedro García Aguado, se trata de desenmarañar a estas personas, sacarlas a la luz pública, y él mismo confiesa que en algunos capítulos estas cuentas molestonas inmediatamente han desaparecido. Hay mucho troll, hay mucho hacker, hay mucho personaje indeseable en las redes sociales, que parece que no tienen otra cosa que hacer, y en algunas ocasiones aquí se muestran estos cazadores de trolls en La Sexta. Se muestran casos terribles, pero todos han sido víctimas en alguna ocasión. Mucha gente ha sido víctima de estos personajes que acosan, que y luego encima se sigue por parte de otros. Es tremendo lo que está generando en estos ociosos que parece que emplean su tiempo, pero que no tienen otra cosa más que hacer que molestar, que estorbar, que presionar. Gente tóxica, es tremenda. Estos tipejos en internet, estos... Estos serían puros y duros ciberacosadores. Yo creo que no llegan ni a la categoría de hacker. Hay un personaje, Chema Alonso, que ahora mismo es el jefe de seguridad informática del grupo Telefónica. Él, cuando emplean la palabra hacker, se molesta porque siempre se le da ese tono peyorativo, ¿no? Pero podríamos diferenciar entre los hackers buenos y los hackers malos. Los hackers buenos, evidentemente, son esos que dan pistas o descubren errores de seguridad en los sistemas informáticos y avisan directamente al fabricante del software o del hardware para que solucionen estos problemas, ¿no? Ese sería el hacker bueno. Los hackers malos, pues ¿qué te voy a decir? De la forma que tienen de actuar, pues el Instituto de Ciberseguridad Español pues ha detectado un incremento tan brutal en los los dos últimos años de los que tiene datos, del 2015 y 2016, en que se ha pasado de 60.000 delitos a más de 115.000 de un año a otro. 115.000, De los que ellos tienen registrados. Evidentemente luego hay muchos más, ¿no? O sea que en un año hay casi más del doble de este tipo de acciones, como pueden ser eso, los ataques por el famoso phishing este que te cuelan en la publicidad, ¿no? Que te intentan, teclea usted aquí, tendrá no sé qué, y entonces ahí ya te cuelan, ¿no? Los que hemos oído hablar muchas veces, el malware y el ransomware, ¿no? Que es el malware es programas que han sido diseñados para alterar el normal funcionamiento de tu ordenador, mientras que el otro, el ransomware, lo único que hacen es fastidiarte el teléfono móvil, te lo bloquean, te lo dejan inútil y no tienen nada a cambio, ¿no? Pero hay cosas buenas en esta red digital, como esto que nos vas a contar, este sistema para gestionar emergencias y además gracias a la participación ciudadana, participación que se consigue gracias, eso sí, a esta era. Exactamente. Esto ha sido un proyecto de investigación de la Universidad Carlos III de Madrid, y entonces de lo que tratan es integrar a los ciudadanos en la gestión de emergencias. Es decir, cuando haya una emergencia, gracias a las redes sociales y a redes como WhatsApp, como Twitter, integrar a los propios ciudadanos para que hasta que lleguen las autoridades o la sanidad que pueda solucionar el conflicto en la zona, poder apoyarse en las personas que están allí para que gracias a sus perfiles en redes sociales poder desarrollar y cuanto antes ofrecer a los ciudadanos damnificados las medidas oportunas en espera de que lleguen las ayudas definitivas. ¿Cómo lo hacen eso? Esto se ha hecho ya, o se está haciendo en todas las emergencias que hay a lo largo de todo el mundo, pero lo que este proyecto lo que intenta integrar es a los ciudadanos e ir clasificándoles y con toda la gran cantidad de datos que se obtienen en unos momentos de gran confusión, y este sistema intenta discernir los que valen, los que no valen, e ir seleccionando a los ciudadanos que se apoyan en estas aplicaciones tecnológicas para pedirles, por así decir, su colaboración y pedirles que cada uno actúen en lo que el sistema cree que más pueden ayudar y en lo que más pueden ayudar. A lo mejor a unos pues pueden ayudar, si alguno es médico, por ejemplo, y hablamos de una catástrofe, puede ayudar en que cuente en qué situación están los enfermos. Otro puede ayudar para que cuente cuál es la situación general, y como comunicando cuál ha sido la catástrofe en sí y tal, ¿no? Y entonces de lo que se trata es no simplemente de tener una serie de montón de datos que unos con otros se pueden interferir, sino ir seleccionando e ir pidiendo a los propios ciudadanos que se encuentran en la zona que vayan echando una mano, pero de forma útil, no de forma desordenada, ¿no? En espera de que lleguen las ayudas pertinentes. Eso es lo que puede ocurrir y lo que se va a hacer en esta gestión de emergencias gracias a la participación ciudadana. Eso sí, estoy pensando que ya tengo que comprarme un teléfono móvil, pues lo mejor va a ser comprarme uno de esos que decían que explotaban, ¿no? Pues ¿Y los ponen a la venta ahora? Vamos a ver. ¿Pero los ponen más baratos o sí, cómo? Claro, evidentemente. Si te explotan, que te cobren como, poco, ¿no? Vamos a ver, Samsung, en el mundo Samsung que ha habido esta semana, pues hay los nuevos terminales, el S8, el Galaxy S8. ¿Sale por cuánto? Pues aproximadamente a partir de los 800 euros, 800 y poco euros a final de este mes. El más grande, el S8 Plus, por unos 900 y poco euros cuando llegue a finales también de mes. ¿Y el 7? Pero claro, el 7, ahí está el truco, ¿no? Que es el momento de comprarse el anterior, el Galaxy S7, por mucho menos dinero. ¿Cuánto valía antes? Pues no te puedo decir exactamente, pues no lo tengo por aquí, pero lo que sí tengo el dato es que la idea es que bajen a la mitad de lo que están costando ahora. Eso es el Galaxy 7, pero claro... ¿Ahora qué valdría? ¿200 y pico? No, más, no te puedo decir. ¿400 y pico? No tengo el dato, ahí me has pillado, ¿sabes? No tengo el dato. Un pastón, pero evidentemente lo que sí está todavía sería el más barato, sería el que ha dado tantísimos problemas a Samsung, que ha sido el Note 7, ¿no? Este que se retiró de todo el mundo, que muy poquita gente se quedó como curiosidad y que Samsung intentó por todas las formas que lo devolvieran porque sigue siendo un peligro. Y entonces lo que han hecho ahora ha sido repararlo, quitar las baterías que daban problemas, arreglarlo, solucionarlo, y lo van a vender en determinados países, no en todos, evidentemente, por muchísimo menos precio de lo que valía cuando salió, y se suponía que iba a ser la bomba, ¿no? No ha sacado no ha dado todavía fechas ni países. Eso lo has dicho con intención, ¿no? Con la bomba, sí. Y los va a sacar eso, simplemente porque Greenpeace está, bueno, en un principio los pretendían recoger y, bueno, tenerla ahí y empezar a desguazarlos, y, bueno, esto suponía como son tantísimos millones de terminales, pues un problema de medio ambiente, ¿no?, de gestión medioambiental. Greenpeace ha presionado allí a Samsung, y lo que Samsung intenta ahora es vender de que, en atención al medio ambiente y tal, los va a intentar reparar, vender en mercados que la fábrica surcoreana considera como de segunda mano, de no primera categoría, desde luego no en Estados Unidos, y los va a vender por mucho menos precio, pero dando toda la garantía como si fueran no. Y última noticia, se le ha quemado otra tienda más a Samsung. De verdad, ¿eh? Hace poquito también lo pobre que gente. Desde luego que es la bomba, la venta esa de teléfonos. Bueno, hasta aquí La Rosa de los Vientos. Volvemos el próximo sábado por la noche, madrugada de domingo, a la 1:30, a las 12:30, en la comunidad de Canarias. Muchas gracias por haber estado ahí y seguís en la sintonía de Onda Cero Radio. Llega la repetición del Transistor con José Ramón de la Morena. A disfrutar mucho.